que mentir al pueblo. No entendiste nada. No aprendiste nada. Bueno, bienvenidos a este programa número 30 de Personas se cae Gau Gau. Al fin salimos al aire después de como un mes. Sí. Y decir que justo me había fijado de que no estábamos grabando y ahora lo estamos grabando. Ah, bien. No importa, se me tiró la canción, pero no importa, después. Después Esas son las ventajas que... Escuchar la canción del principio es la ventaja que gana Yuki. Sí, no sé. Por llegar temprano al... Siempre llegar temprano al chat. Saludos a Yuki, ya que estamos. Saludos a Yuki. Bien. Séptima temporada de este programa de podcast en formato de radio que denominamos Personas se cae. ¿Sabes que en algún momento pensé que íbamos a llegar a terminar esta temporada antes de que terminara el año? Pero como que nos faltamos muchas veces. No, estamos como al 30 y todavía faltan como 26. Sí. No, 22. Sí. Pero igual faltamos un montón de veces, entonces no íbamos a llegar ni a palo. Y yo tendría que faltar... De ahí lo estoy pensando, porque tengo comida que me viene de arriba. Pero no sé, lo estoy pensando seriamente. Siempre la comida que viene de arriba es más poderosa. Aunque después te da cagadera y eso. El problema es que después ver a tus jefes en pedo, y después podría sacar provecho de eso. Puede ser que me abusaron, entonces después me van a tener que subir el sueldo. Bueno. Voy a tener que pagar un viaje a Japón. Bueno, si vos soportás la mirada de. La mirada importa, fría de la gente. Japón. Japón no me conoce nadie. Total, disfruté de quién. Si vos te haces mierda por una fiestita, pero yo podría tirar abajo mi reputación por un viaje a Japón. Este es el típico que agarra y sale. Si en Japón que me viole Hai, total. Nadie conoce a Hai. Nadie lo sigue en Twitter. Mira, si vos decís me violó Hack y tenés pruebas, a nadie le va a importar, porque encima todas las minas van a estar como... te van a tocar, ¿verdad? Obviamente, es como va a ser el culo sagrado. te van a entrar a chupar. A todo esto, ya vino, me parece. Sí, ya pasó el concierto de Bumps. Sí. Sí, ya pasó. Era antes del de Asian Kung Fu Generation, que es este miércoles. El próximo miércoles. ¡Qué miedo! Así que el... Yo estoy hecho concha, pero voy a tratar. El miércoles estaremos por Buenos Aires haciendo fila nada más. O sea, si yo no puedo por mi condición de estar hecho bosta, él sí va a ir. O sea, él sí yo va a ir. Yo voy a ir, aún así, tenga que agarrar y vaya solo. No me importa ir solo. Así tenga que ir tragándome dos pastillas de carbón. Así tenga que ir con los tobillos rotos. No, yo no voy a faltar ni en pedo. Mira, ya mentí en el trabajo para decir que va a ir. Bueno, por suerte nadie me escucha allá. Vos decís, no sé, capaz que sos su héroe, boludo. Bueno, capaz que el turno mañana es como, oh, boludo, estuve escuchando, pero eso se cae, está recopado. Ese tipo H es re zarfado. Bien. ¿Dónde está? Dice que es más grande persona, es re zarfado. Igualmente. Bueno, nuestro medio de comunicación, antes que nos vayamos por las ramas, son personasacae.blogspot.com. También pueden mandarnos un mail a personasacae@gmail.com. Sí, pueden seguirnos en Tumblr, que es tumblr.com/pnspodcast. Y pueden... ¡Seguirnos en Twitter! Sí, en Twitter, sí, además en nuestra cuenta de Personas se cae en Twitter. A todo esto, pero bueno, la semana pasada estabas publicando que íbamos a salir. O eso es una publicación automática. No, el lunes... Armé la publicación automática para que el viernes saliera. Pero el viernes como caí inconsciente, entonces no pude evitar que esa publicación saliera. Eso tiene que haber confundido un poco a la gente. Sí. A todo esto, este no es el programa 150. No. Programa 148. Sí, ya está chequeado. 148 según las cuentas de Pyro. Está chequeado. Así que... Todavía tiene tiempo él para hacer algo para el 150. ¿Vos decís? 350, digo. ¿Qué 150? El 350. ¿Vos decís? No. Está difícil. Ahora lo decís difícil. Vos decías que ibas a hacer algo. Ah, ahora yo decís que capaz que hago algo, pero tampoco es la gran cosa, no. Bien, no voy a traer el Gundam, o sea, no. Es algo chiquito. Bien, lo que escucharon al principio era el opening de Prison School. I know prison. Esa canción que baratísima era. Es re barata, pero no importa, funciona re bien. Pero me gustó la... Dentro de todo fue una serie que me gustó este año. y que realmente vi. Fue como... Y que no fue... Bah, en realidad sigue siendo escolar, porque vi muy pocas series que no fueran escolar o de la vida diaria. Me cago en todo. La serie de Prison School es como... Pará que te la escribo. Es como ese árbol meciéndose ante el viento que resiste. A ver, qué otra cosa. Recién acabamos de ser testigos de la deformidad misma. Sí. Esas imágenes que te calan es por dentro y te destruye. Lo que pasa cuando tu mamá se acuesta con un Pokémon. Cuando te llamás Ash, tu nombre, Ash apellido de condimento. Y lo peor de todo que... Y te encontrás con bichos no clasificados que viven a la vuelta de tu casa. Exactamente. ¿Qué clase de pueblo de mierda es que vos salís y en el mismo pueblito ya te... Hay 64 especies de bichos diferentes. Como para que apenas salgan y te violen. ¡Posta! Y no sé por qué la Pokéfilia cada vez se vuelve más y más presente en exgente.org. Es realmente molesto. Realmente molesto. Y eso que todavía no estamos hablando del Fallout, que ya vamos a hablar un poco del Fallout, pero... A ver, qué otra cosa, antes de que me olvide. Pensar, yo algo pasó, tenía. Pasó la gran fecha del regreso de McFly. Ah, pasó la fecha de To Back to the Past. Porque sí. Ya está, o sea. Exactamente. Nosotros lo vimos más que nadie, obviamente, porque nos cortaron toda la luz para que Marty pudiera volver. Sí. O sea, acá, en el momento en el que Marty McFly estaba llegando al presente, a nosotros se nos cortó la luz horrible y no volvió como por 8 horas. ¿Por 8 horas? Fueron 2 horas, padre. No, creo que fue más. Fue 8. Fueron 2. ¿Fueron 2 nada más? Fueron 2. Ah, fue el día del corte de 2 horas. Sí. Ah, tampoco. Fue la noche. Después a ver qué otra cosa. Antes de que me olvide, un saludo a los colegas de Café Fandango. También ya que estamos, vamos a saludar a la gente que nos está, las dos personas que nos están escuchando ahora en Grinsler. ¿En qué? En Grinsday. En Mixler.com/personas. Luego compartime tu Grinsday. Es lo que pasa cuando te pega. Wilhanso y Ayuki. Ya está. Sí, listo. Terminamos. Y bueno, pues son los únicos dos que todavía creen en este proyecto. Ya cumplimos, ya nos vamos. Ya está. A ver. Nos dejamos con 3 horas de música. A ver, qué otra cosa. Ah, sobre los informes de estrenos del mes pasado. Estaba muy hecho bosta y no los pude subir, pero los informes existen, están hechos. Se subirán cuando se suba este programa. Va a ser una publicación muy larga, pero está. La publicación existe. Después a ver qué otra cosa. Mucha serie, mucho jueguito. Pasó la... ¿Cómo se llama esto? No me sale el nombre de la pelotudez esta que pasó hace 2 semanas. ¿Qué pasó dónde? En Francia. ¿En Francia? Sí. Tiene que ver con mi papá. No me acuerdo si es la Gamescom de Francia o... Va, que sí, vendría a ser la Gamescom de Francia o la E3 de Francia, sí. Pero es la France Video Game algo, no me puedo acordar qué. Sí. Donde presentaron un montón de boludeces, pero principalmente Play. Bien. No, de las otras no hicieron mucho. Y Nintendo obviamente que no hizo nada, pues así es Nintendo. A ver, otra boludez más. Calculo que en estas 3 semanas hemos acumulado una cantidad horriblemente estúpida de noticias de estúpidas. No, algunas eran muy chotas y hay muchas de videojuegos. Bueno. Algunas que ya seguramente hablaron todos, que son de las obviamente. No. Como el regreso, como el próximo regreso de Full Metal Panic. Que eso le cagó el regreso a todo. Para mí le cagó el regreso a todas las temporadas que estaban diciendo de Axel Ward. Mirá, si algo tiene que cagar el regreso de algo, si algo tiene que cagar el regreso de algo, que van a regresar. Porque obviamente esta es la adaptación del final de una era. Sí, o sea, si algo tiene que regresar, tiene que regresar Full Metal Panic. Ya el año pasado habían dicho que iba a regresar. Eso está bien, está perfecto, no te lo va a criticar nadie. Después a ver qué otra cosa. No quiero hablar del tema de Saban, porque esto como que ya lo hablamos en el mutante y me da muy por las pelotas. Se terminó Ruby. Volvió Ruby. Que están muy buenos los capítulos nuevos. Tengo que ver el 3 todavía, pero están muy buenos los capítulos nuevos. Nada, podemos ampliar noticias. ¿Otra cosa? No, que yo recuerdo ahora mismo. Pero bueno. Entonces, vamos con un tema y seguimos con la próxima sección. Vamos con un tema, ya que estamos. Ahora no me sale. ¿De qué mierda era? De Haikyuu. El opening 2, obviamente interpretado por Spray. I'm a Believer. Haikyuu. Esto porque me hiciste acordar cómo está la cíclope Saifu. Saifu. Es que pasan como 10 capítulos haciéndose lo a propósito. Son los troleros de mierda. Bueno, vamos. Hay un capítulo de Taiki, me parece que de la tercera temporada, creo que el cuarto, no sé qué, que fue más o menos cuando se estrenó Saifu. Sí. Que el capítulo arranca directamente con cosas, arranca sin opening, con uno de los protagonistas, con una de las locas, con el pelo todo tapado, tapada media cara con un solo ojo, y así con un cartelito gritando ¡Thank you! Bueno, entonces vamos con el opening de la segunda temporada de Haikyuu, I'm a Believer. Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones, chicas cosplayers, violencia, tráfico, llegue aquí puro anime con subs perfectos y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México, con repetición en elkrapcast@blogspot.com. Siga @elkrapcast en Twitter para más información. Esto que es persona se cae. Gau, gau. Sección de noticias. Exactamente. Sección de noticias. Y en una nueva sección tira una bomba sobre Al-Qaeda. Y volvemos en el fútbol. No, mentira. Cerca de las 8. No, se lo voy a decir. Cerca de las 8. Saludos, Darío Alexis. Y saludos a Seri y a Cano. Saludos a Seri y a Cano. Y saludos a. Saludos a Fiverr, del que me corta internet y la concha de tu madre. Bien. Esto es porque querían alejarnos de Komori San. Dios. Siempre que esa serie siempre pensás en la. Es la única cosa que vas a pedirle. Vos imagínate, si así tiene a los dos, imagina lo que tenga a los 21. No tiene a los 12. No sé cuánta edad tiene, no sé qué edad están, se supone que tiene. Preparatoria, supuestamente. O secundaria, no sé. Para mí están en. Si están en secundaria baja, primer año. O... No, creo que están en tercero, creo que de secundaria baja. Fíjate que tiene. A mí menos. No. Estaban en tercero. De primaria, no, papá. Tercero de primaria no tenés uniforme. En alguna escuela, a menos de, que sea, pero. Un tipo privado, pero no. Primaria normalmente la pública no tiene uniforme. Pero ellos no son escuela pública. Es muy armadito el uniforme. Por más que sea Sailor Fuku, es muy igual, armadito pero, para ser pública. Por eso, pero en secundaria, calculo que debe ser baja y ya debe estar terminando. Igual que buena cosecha, parece. Estábamos en noticias antes de hablar de. Después te voy a contar la del. La de. ¿Cómo se llama? La del. Las locas estas que estaban volviendo en colectivo y el. Y tenían un pendejo como garrapata pegado en la teta, pero eso te cuento después. Hace nada, esta última semana estuve escuchando y no escuchando, así que. Solo escuché lo importante, garrapata bien. Bien, vamos con unas noticias. Primero vamos con una media vieja, pero que también es importante y hablando de cosas importantes. Ha anunciado un manga spin-off de Himoto Maru-chan, protagonizado por el personaje más importante de la serie, obviamente. Sakamoto Head, autor de Himoto Maru-chan, ha anunciado vía Twitter Afuero. Que una de las amigas de Umaru, Evina-chan, tendrá su propio manga spin-off a finales de noviembre. Con el nombre provisional de Akita Imoko. Evina-chan, la hora podrá leerse en la web. No es Magical Girl de Evina-chan. No. Para leerse en la web de Nico Nico Sega y otras plataformas digitales. Evina ganó la encuesta de popularidad de la serie de Nico Nico Sega. ¡Uy! ¿Por qué será? Es como que, oh, mira vos, che, qué loco. Es que realmente no, cuando aparecen todos los personajes o aparece Evina en la escena, vos solo la ves a ella. Sí. Evina ganó la encuesta, como ya decía, de Nico Nico Sega, con el que supuestamente hace unas semanas atrás se revelaba que era la ganadora y que acompañaba el anuncio del spin-off. Bien, en el el top 10, tras Evina estaba en orden Kirie, Taihei. Bueno, Kirie me cae. Silfi, no me acuerdo cómo ahora, como cuál era. ¿El apellido? Sí, sí. No me acuerdo. No, en serio, a mí me yo la tengo como Silfi. Silford. Sí, sí, un apellido súper inglés forzado. Pero... Umaru, versión relax, y Umaru, versión escuela. Y pero Umaru, versión escuela, no la conocen tanto, ese tema. Mana, la que sería la gerenta Kanao. Que me cayó bien, por lo poco que apareció. Umaru, versión UM. Y el... Es que la versión UMR de Umaru es como muy pokémonesca. Es como salgo de los arcades y me voy a capturar Pokémon. Lo peor es que antes de Hikari, ¿sabes quién le gana? Le gana el gato este, el Nicorombus. El gato. Sí, el gato largo. El gato la almohada, el gato largo. El gato almohada. Le gana ese personaje. Mira, pile, que le gana Hikari. Bueno. El manga. Le podía haber ganado la figura pirata de Miku que tiene Umaru ahí. El manga se lanzaba en las páginas de la Weekly Jump Jump en el año 2013 y su séptimo tomo recopilatorio se puso a la venta hace 2 semanas. Bien. ¡El vino for the people! Osaka tendrá este noviembre su propio gimnasio Pokémon con la apertura del Pokémon Expo Gym. Uy, entre esto y el Pokémon GO la gente va a estar re drogada. Lo único que falta. Sanoyas Interaction ha anunciado la apertura del próximo 19 de noviembre del Pokémon Expo Gym en Osaka. Este gimnasio Pokémon real se convertirá en las mayores instalaciones lúdico-educativas de la franquicia Pokémon, proporcionando a los fans todo tipo de actividades relacionadas con la misma, que irán desde cursos para aprender a usar habilidades a reuniones infantiles para comunicarse, aprender y forjar amistad. Uy, esto va a ser re duro. Esto es una secta, vos. Así empieza la secta. Antes la secta no tenía así como una base como para decir, mira, vamos a la Meca. Así, ahora yo veo a los chicos arrodillándose cuando baja el sol, apuntando así, diciendo, ¿hacia qué lado está el centro Pokémon? Y al norte, bueno, todo arrodillándose hacia el norte. Bien. Juegos varios, merchandising y más contemplarán las ofertas de este lugar también. Y una bóveda inmensa para guardar la cantidad de oro que le va a empezar a caer del cielo. El próximo mes se lanzará también lo que sería la app de Pokémon Expo Gym Gear, que permitirá a los habitantes del gimnasio o que concurran habitualmente al gimnasio comprobar sus estadísticas y clasificaciones del gimnasio en otras funciones. Yo te dije, entre esto y el Pokémon GO, que es una mentira absoluta. Bueno, las entradas anticipadas para entrar a esto se vendieron hace 2 semanas, el 31 de octubre. En el Pokémon... Pokéfest. Pokémon Center, pero tenía otro nombre en español. El Centro Pokémon. Es el lugar donde vos vas y te dan comida gratis. Sí, y puedes y dormir. Te alojan y... Y encima le dan medicinas extrañas a tus Pokémon, Y es todo re comunista porque no pagas nada. Sí, exactamente. Saludos a Yaka28. Saludos a Yaka28. Y a Walterco. Y a todo esto, ¿cuál es la ventaja de ser como el primero que entra al centro de Pokémon? O sea, ser el primero en respirar el aire, como abrir un libro viene nuevo. Viene yo y te la mamá. Es como, tomá, cumplir el sueño de Brook. Te dejan entrar al salón Misty. Que misteriosamente parece un putero, pero no pienses mal, este Pokémon. No sé qué quedar por los sonidos que se escuchan de fondo. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Bobolicus! Oh. La cortina reacompaña con las noticias del centro Pokémon. Bueno, Heaven Boy es un nuevo manga de Norio Tsukudani. La autora Norio Tsukudani ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter que lanzará un nuevo manga titulado Heaven Boy en el número de enero de la revista Rex de Ichijinja, la cual se pondrá a la venta el 27 de noviembre. La temática de este manga serán Seiyuu's Idols. Y el primer capítulo contará con 65 páginas, siendo la primera de ellas a color. Tsukudani Finalizaba su manga Yonkoma Himegoto en la, página, en la página de la Susodicha revista durante el mes de junio. Así que ya está. Sí, ya se imaginan por dónde va a ir esta. No sé, me parece que no. Me parece que no va a ser Seiyuu's Idols Traps. No creo. Tengamos la esperanza de que no. Vamos a imaginar como que con Himegoto hizo, recaudó suficiente plata como para dedicarse a lo que quiere. Lo peor es que cada vez son más presentes. Cada vez son más presentes los traps. Sí, están como en todo el... Hoy escuchaba. No me puedo acordar en dónde era que lo había tirado. No me acuerdo si lo había tirado Río en el último programa de Coso de. En el último programa de Leviathan, no me acuerdo si era Río o Seiyuu, quién carajo lo había tirado. Que estaban manejando la teoría de que. Como si fuera como una parte de la Unimente. Está condicionando a la gente como para que entiendan que ya somos tantos en este mundo que ya no necesitamos más. Y la idea es que dejemos de reproducirnos. Entonces el mundo te da motivos para no coger. Y en Japón ya tiene motivos para no coger. Entre que las mujeres son medias frígidas, los tipos son demasiado retraídos. Es un buen momento para ir a Japón y decir que sos latino. ¿Sos latino? ¿Qué tiene que ver? Y se te tiran encima de 24. Sí, claro, soy latino. Y boludo, bueno, no funciona así. Imagínate la. Vos create que la imagen que tiene Japón sobre la gente latina es Chad de Bleach. Así es, soy latino, Nico. Vamos a ver cuánto se postran donde vamos para chupártela. No sé, soy latino de importación. No, para, créeme que si vas con una remera de Love Live. Ahí, ya. El paquete está armado, o sea, lo que el envoltorio de la caja es otra cosa, pero el paquete está. Bien, le está mamando. ¿Cómo justificás ese ruido de mamada que acabas de tirar? Eso no es ruido de mamada. Obviamente no te la mamaron porque ese no es ruido de mamada. Es una mamada cortita. Esta de 5 pesos manga, que te hace la plata. El manga de Totama está cerca de su fin. El número dice. Me sorprende que todavía no haya terminado por la increíble trama compleja que obvio. Tiene. No, eso no impidió que te vieras toda la serie. A mí me gustó. Bueno, y que la disfrutaras. Para mí zafa bastante Totama. El número de diciembre de la revista Dengeki Daio de Kodakawa anuncia que no. Manga de Totama de Hiromu Hino se acerca a su clímax. Guarda que el hecho de que sea furry ayuda mucho que me guste, pero. Obviamente, yo te podría vender el manga más chato furry y te lo compraría. No sé, si está bien hecho, sí. Solo voy a robar con tus personajes que yo las super aventuras de Koro que hacen. Soy zafa. El perro con el cañón en la espalda. Está re bueno, boludo. No necesito hacer un es lo único que diferencia. Es lo único que no hace de coso que. ¿Cómo se llama esto? Que Muko no tenga una serie de media hora con lo super gráfico es eso, de que no tiene cañón en la espalda, si no lo tendría. La historia del manga está, como ya sabrán. ¿Del manga del perro con cañón en la espalda? No, protagonizada por Nyantan. Y ya saben la historia. Sí. O sea, ya saben. O sea, saben la historia es la misma que pasó en la serie, y la serie ya terminó hace como 2 meses, entonces ya saben de qué va la historia. Bien. Hino lanzaba el manga en las páginas de la revista en diciembre de 2013. Cuando se quiso renovar la pileta. Es un rabo, pero bueno. Hizo segundo tomo recopilatorio, se salió a la venta en abril. A partir de ahí empezó a robar, ¿viste, amigo? Ah, así que de esto se trataba de robar, qué bueno que está. Bueno, Kidase Shigandan de Origin Sun. Akatsuki no Hoku no Hiki. Me hiciste acordar que tengo el segundo OVA de Origin y todavía no lo vi. Sí, se estrenará en primavera de 2016. Voy a estirarlo un rato más. El equipo del proyecto animado de Kidasen Shigandan de Origin ha anunciado en el evento celebrado en Tokio para el estreno de la segunda parte que la tercera entrega llevará por título Kidasen Shigandan de Origin San Akatsuki no Hoki. Se estrenará en cines japoneses en primavera de 2016. Como ya saben, esto adapta unas novelas. Unas Sí, unas novelas me parece que eran. Bueno, no me parece que eran más. Fueron unas novelas. No me acuerdo. No importa. Creo que esto eran las novelas de. No, pará. Unicorn eran novelas. Esto Unicorn era, es novela. Esto era manga. Esto es manga. Esto es lo que viene después de Charles Contraattack. No, esto viene antes. Ah, esto viene antes de coso de Charles Contraattack. No. Y empezaba bien delante de la primera temporada. Por eso te cuentan la historia de Charles. Sí, donde se lo reivindican como el grosso total. Sí, obviamente. Antes de que se convirtiera en el super nazi que querías matar. No, después, así todo era el grosso total. La verdad que vino Muro y le cagó la sopa, pero bueno, ya fue. Fallece la seiyuu y cantante Miyu Matsuki. Esto fue una cagada, ¿eh? Esta sí es una noticia que es una cagada. Desde la agencia 81 Produce han anunciado el fallecimiento de la seiyuu y cantante Miyu Matsuki. Esto ya está confirmado, gente, ya está recontra chequeado si se murió, me cago en todo. El pasado 27 de octubre, debido a una enfermedad, tenía 38 años de edad. Estaba reponible. Matsuki anunciaba el pasado mes de julio que se tomaba un descanso de sus actividades laborales. De la vida. Para tratar una neumonía. En su momento comentaba que había tenido fiebre desde el inicio del año y que había pasado varias veces por el hospital hasta que se le descubrió que la causa era una neumonía. En mayo, G.A. Bunko anunciaba que Matsuki sería la voz de Charlotte Iván Díaz en la próxima adaptación animada de la serie de novelas 100 de Yun Misaki. ¿Ya se estrenó eso o no? No. No, entonces no se estrenó. Algunos de los roles. Se te muere el personaje principal, medio que. Vamos a replantear el proyecto, dale. Algunos de sus roles fueron Kuko. ¡Kuko! En Ajiore, Yeruko-san. Izumi. Suginomiya. Hayate no Motoku. Bueno, mira, que se muera alguien del caso de Hayate no Motoku, dentro de todo no es tan grave porque son como 700 millones. Está todo el mundo ahí adentro. Pero se te muere Kuko y... ¡No! Era Magical Seraphim. No me acuerdo, no importa. El bastón de Ilia. El bastón. Parlanchines. Que no me gustan, no me gustan. No, principalmente ya con Rinja ya tenía suficiente con que fuera un bastón respondón. pero esta es una bastón. Este es como demasiado respondón ya. Ah, pero este una bastona super flujuda, boludo. Se la rebota. Fey Kalei Liner Prince Ilia. O su personaje que. Por esto yo te admito que no haya una segunda temporada. A pesar de que no terminó super guay la segunda temporada. ¿Qué me gustó? De Ana. Ah, voy a decir cosas así. Ana Ninomiya. Shimoneta. Toui Gainenga. Sonsai Shigai Daikatsu Nasekai. Para mí la mataron porque se había robado Shimoneta. En el momento en el que Ana se rompió, Shimoneta empezó a tratarse de Ana y todos los demás personajes perdieron sentido. Sí. Entonces dijeron, es demasiado popular, hay que matarla. Y otros personajes. De fondo se escuchaba, no, a ella no, al personaje. ¿Cómo que ya está hecho? ¡No! Que al final Ana fue prácticamente lo que se tuvo toda la serie. Finaliza el manga de Piano no Mori, pero eso es lo único que voy a decir porque está triste. El pianito en el medio del bosquecito. Nunca vi la. Nunca vi la película, ¿sabes que siempre la quise ver y la bajé y todo y debe estar dando vuelta por mi regio y no la vi? Hace como 5 años que debes tenerla ahí. Sí. Netflix aspira a producir anime. Netflix aspira, punto. A producir anime en el futuro. Red Hastings. Plata no le falta. Red Hastings, CEO de Netflix, afirmaba en una reciente entrevista concedida durante la conferencia del Deal Book al periodista Andrew Ross Sorkin de la revista de The News World de The Times, de New York Times, que espera que Netflix pueda producir un gran anime. Entiendo que mira, sí, sí, acá como estos son los dichos de un ni siquiera de un productor, de un ¿cómo lo meto? De un agente de marketing de Netflix que habló y no tiene ni idea de lo que está diciendo y se la está refruteando. Hastings explicaba cómo su compañía quiere producir más series únicas trabajando con productoras de todo el mundo y por lo tanto gastarán cerca de 5 millones de dólares en 2016 para generar ese contenido. Sí, te la rebanco, sí, dale, haz lo que vos quieras, pero esto me calculo que va a ser otra serie de Marvel. Una serie de Marvel. Si hacen una segunda temporada de Daredevil, vamos todo, vamos la vida. Pero habían comprado un par de boludeces. ¿Qué series? Anime de Marvel. Ah, ya no me gustó. Bueno, ellos querían producir anime, no está diciendo que querían. Y hasta ahora lo que va a salir por Coso va a ser la gronchada esta de Saban que compró los derechos de Precure. Pero, o sea, y que los va a traducir, y que los va a localizar, y un montón de otras cosas de las cuales no quiero hablar. Netflix tiene en sus planes estrenar el anime de Ajin en el próximo mes de enero, apenas 3 días después de su emisión en Japón. Ajin va a estar muy bueno, va a estar muy bien. En España, por ejemplo, se puede ver, por ejemplo, Nanatsu no Taizai, que encima también está doblada también en latino. En latino, sí. No escuché cómo son las voces en latino. No me llama para nada. No me... Pero te digo que dentro de todo lo que podían haber agarrado, es una serie perfectamente redonda, que yo la vería pasando, pero yo me la imagino pasándola tranquilo por alguno... por Disney XD o por alguna de esas cosas. Yo me veo Nanatsu no Taizai por esos lados. Quitándole, o sea, le bajás el filtro de la sangre que tiene a patadas. Y yo me... es una serie que re da como para que la pasen por cable. Pasando de nuevo anime, el anime de Show by Rock no volverá nunca más. No, lamentablemente no. Lamentablemente va a volver. ¡Volverá! ¡Sí! La web oficial del anime Show by Rock. Vamos a tener más reto, Ari. Primero me voy a fumar todo con chumó. Voy a usar ideas que cuando yo esté bien la voy a decir. Voy a retomar Show by Rock. Solo después de estar súper recontra. ¿Te parece a Giamado acá, boludo? Bueno, como venía diciendo, Show by Rock de Sanrio. ¿Te parece al señor de Sanrio? De Sanrio. Con su mascota Hello Kitty. Ha anunciado que la serie... My Melo, Hello Kitty ya murió. Ha anunciado que la serie contará con una secuela y un nuevo corto animado. ¿Secuela? Secuela seguro, le he dejado secuela a más de uno. Pero se dará más información sobre, digamos, proyectos en el futuro. Espero que sea un futuro que nunca llegue. El futuro de Marty McFly. No, el futuro ya está aquí, ¿no? la imagen que se develaba con el anuncio se podía leer la siguiente frase. Creo... en la música, en mis amigas, así como en el futuro. Y en la lesbianidad. ¡Sí! Bueno, el anime... I want to believe. ¡Sí! El anime se basaba en un juego para iOS y Android de Sanrio, que lanzó en 2012. Habiéndose estrenado la primera temporada de 2 episodios, se pasó mes de abril. Un juego bastante complejito y bastante rompebola. Lo tuve que sacar porque pesaba bastante. Y no lo estaba jugando, pero estaba bastante bien armadito. Mucho más simple que el de... por lo menos la parte de la música, mucho más simple que el de Love Live. Porque esto era como en vertical y menos notas. Pero la parte de juntar boludeces, de customización y todo, era un quilombo. Lamentablemente todo ese quilombo fue derivado después al juego de cosas, el juego de Idolmaster. Que esa parte sí es un quilombo. Gia no estaba jugando, maldito juego de Love Live. Lo voy a repetir todo el tiempo, no estaba jugando el juego de Love Live y se veía terriblemente. Para el informe de Fyro, que es viente. Como decías que estaba jugando Love Live. Y te señalo con el dedo porque es mentira. ¿Eh? No, que no entendí lo que me dijiste. Le quería, estaba jugando cuando empieza la serie, que está jugando el juego. Ah. El juego de cosas de... no sé si era el mismo, pero bueno. Estaba jugando el juego de cosas. Era el juego que había hecho Sanrio, sí. Pero no era el de Long Life. No, era el de Show by Rock. Para tu informe, que bien. Seguramente estaba jugando a la previa del juego de Idolmaster. Era obvio. La autora de Therma Rome. Therma Rome, decilo bien, no se entiende. Estrenará un nuevo manga, ya van a saber de qué. De Asterix. No. Termogalia. El número de diciembre de la revista Garparía. Kodomoe de Hakusen ya ha estrenado un nuevo manga titulado Yamazaki Mari no Sekai no Kosodate. Esta obra de la autora de Terma Rom. ¿De qué va a tratar? Bueno, esta cosa supuestamente es un manga sobre cómo criar hijos. Y para ello nos va a presentar a varias madres criando a sus hijos en diversas sociedades modernas y en diferentes partes del mundo. Haciendo todo mal, ¿viste? Como la guía del fracaso. El primer capítulo se desarrollará en Hawái y no es la mamá de Lino. No es la mamá de Lino. No sé cómo tuvo tanta temporada esa cosa. Pero Lino no fue Hawái. En Hawái está la otra, que no me puedo acordar cómo mierda se llama. Porque nunca leí pelota esa serie. ¿Canta de Stitch? Sí. Cuando están en Hawái, no me acuerdo cómo se llama la pendeja que está en Hawái. No sé. Pero bueno. El anime de Osomatsu-san estrenará segunda temporada en enero. Bien. La cuenta de Twitter oficial del anime Osomatsu-san ha anunciado que la serie estará compuesta de dos temporadas consecutivas. Esto significa que la segunda mitad de la serie podrá verse a partir de enero. Contando así con 6 meses de emisión. Como ya saben, esto se estrenó el pasado 5 de octubre y cuenta, es una secuela de Osomatsu-kun, que la primera serie fue emitida en 1966 hasta 1977 y la otra fue emitida, la segunda, de 1988 a 1999. Y es muy bueno que la serie que hay ahora es la continuación de todo eso. Garpa muchísimo esa serie. El capítulo de Super de Capán es re zarpado. Allá hay algunos premiados para los 20, la 20ª edición de los premios Kobe a la animación. El jurado de la entrega número 20 de los premios Kobe a la animación. ¿Por qué se vendieron ahora? ¿Qué? ¿Por quién se vendieron ahora? Tío? Por nadie. ¿No? Dentro de todos, para mí son los que mejor premian a las series, ¿no? No como los premios de Kodakawa. Sí, que son para la gente de Kodakawa. Prácticamente el premio Evangelion. Bueno, han anunciado los galardonados de este año. Los premios son de los más prestigiosos de la industria japonesa de la animación. Bien, premio individual. Tenemos a Seiji Mizushima. Entre otras cosas, además de ser el director de Slayers. No me acuerdo si Next. El director de Slayer siempre fue el director de Slayer. ¿Verdad? No, este era. No era Revolution ni tampoco Evolution R, era la. Es el mismo de. Es el mismo siempre. No sé. Bueno. Y es el director de Gundam Double O. Entre otras cosas. Bueno. Premio especial para Yoshisaku Yosuhiko, como creador de manga, animador y director de anime. Que entre otras cosas es el diseñador de personajes en las y el ilustrador en las novelas de Gundam Unicorn. Bien. No me acuerdo en qué otra cosa más había trabajado, pero trabajó en cosas un poco medias viejas, pero eran cosas que no me acuerdo y que posiblemente podría errar si mencionaba. Bueno, premios al anime. Tenemos Jirobako y Ghost in the Shell the Movie. Muy bien. ¿Pero cuál? La última película. Sí, creo que es de. ¿Las obras de Rice? No, la película. Es Gekiyoba, Ghost in the Shell, pero no, porque la película de Rice está la serie de. Está la serie junto, de Rice, que es la adaptación de. Que salió junto con la serie de Rice. Es el mismo mes, me parece que se estrenaron. Porque la serie de Rice es la adaptación de las obras de Rice. Bueno, pero esta es la película. Pero no hay película de Rice. Hay una película de Ghost in the Shell. Ah, es la nueva, sí. ya sé, ya sé cuál es. Bueno, premios al mejor tema musical. Tenemos Jojo Sonochi no Kyoku, End of the World, Labyrinth, The Jojo Bizarre Adventure, Stardust Crusaders, Egyptic Ark. Otra, obviamente interpretada por Joe Star, Tommy, Koda y Jin. Bueno, eso creo que está además. Es educativo. La ceremonia de entrega del premio se celebrará el 6 de diciembre en la ciudad de Kobe. El jurado está compuesto por expertos de la industria, incluyendo editores de la revista Animage, New Type y Animedia. Los premios se otorgarán... Que sí son profesionales que votan a conciencia, ¿no? Como la gente que elige mejor animación en los Oscars, ¿eh? Los premios se otorgan a obras estrenadas entre septiembre de 2014 y julio de 2015. Bien. Pasemos a esta noticia, que esta es para los fans, para los verdaderos fans de Rockman, para que no se dejen llevar porque esta es una mierda. A ver. Amiibo dorado de Rockman con la edición coleccionista de Rockman Legacy Collection. ¡Oh! ¿Ves, Pyro? Por estas cosas es que te sacaron... Dijeron, ah, tenemos que seguir robando. Metámosle un amiibo dorado para los fans negros de Rockman. Después vamos a sacar la edición con sabor a uva. Sí, mira, pi. Sí, pero... Ah, es dorado. A Nintendo... Nintendo no se cansa de sacar plata. Ha mostrado un nuevo trailer de la versión de Nintendo 3DS de Rockman Legacy Collection, la que estaban intentando venderte una semana antes de que saliera el Metal Gear Solid 5. ¡Qué complicado! Yo te dije, parece... ¡Qué jodido! Por eso fue comprar otra cosa. Y por eso lo sacaron una semana antes y la misma semana, porque nadie lo iba a comprar. Y bueno, esto tuvieron la conciencia que no tuvo el encargado de la salida del juego de coso, de Mad Max. Bueno. Que lo sacó el mismo día que el Metal Gear. Entonces. ¿El Metal Gear o el coso? ¿Que el Metal Gear? El juego de Mad Max salió el mismo día que el juego de Metal Gear. ¿El de Metal Gear? Sí. ¿O vos estás diciendo de Fallout? No, el juego de Mad Max salió el mismo día que el Metal Gear. No. Era como, es así de imbécil como suena, sí. Se ve que nadie le avisó que iba a salir el juego y no se dio cuenta cuando planeó la fecha. Esta edición para Nintendo 13 se lanzará en 2016 y será compatible con el amigo de Rock. Y vendrá, perdón, sí, será compatible con el amigo de Rock. De hecho, en Norteamérica se ha anunciado una edición coleccionista del juego que incluirá una versión también dorada de dicho amigo. A un precio de $50. Bueno, pero es Nintendo, no me sorprende. El juego... Nintendo te vende Mario 2 a $60, entonces no me sorprende. El juego, además de venderte la edición dorada de Rock, versión amiga, incluirá los 6 primeros juegos de la saga que ya hicieron remaster en otros años, acompañada de cientos de skanks, fabulosos skanks para que los tengas que imprimir vos. En alta resolución de los bocetos, diseños jamás utilizados y material de producción. Una base. Te están vendiendo un amiibo, te están vendiendo la figura más el juego a $50. No sé, es primero juego, no la juego. Bueno, pero te están vendiendo el paquete de juegos más el amiibo a $50. No está mal, no está mal. Ya mi amigo te sale como $10 de recarcho. No, sí, $10 cuando lo preordenáis o de los primeros 60, pues en el momento que llega en el mercado vale como $200 el amiibo ese. Una base de datos con información de todos los enemigos, que seguramente ya sepas. Un reproductor de música con más de 100 temas musicales. Y un modo retro con secciones de juego modificadas y más. Y bueno. Mucho más. Bueno. Ahora... Sí, ya es medio como que ya hasta nos extendimos un poco con las noticias. Vamos con un tema pedido por Melanio. Camilo decía, yo diría un premio al diseñador y creador que hizo a Tipi, porque sí. Aún hoy en día nos sigue dando el misterio de qué carajos es eso. Y es un conejo, supuestamente. Supuestamente es un conejo. Un conejo afro. Acá Walter que decía, ya veo a Pyro persiguiendo a Pokémon. No, yo no me subí al tren de Pokémon nunca, sabelo. Glitter Force acá menciona y dice, si Crunchy... No voy a hablar de eso. Jack28 dice, si Crunchyroll pudo, ¿por qué no Netflix? esa es la parte más graciosa, que los productores eligen Netflix para hacer las cosas y no Crunchyroll. Ay, por no. Algo debe ser. Jack dice, es un conejo de Angola. O sea, que son bien mullidos y que son fáciles de aplastar. ¿No sabes que voy a comentar porque es demasiada crueldad contra los conejos de Angola? Pero bueno, digamos que implicaba a Tipi y un clavo a Capuchino y un trasero que lo aplastaba.

Este lugar es... You're listening to the Shincast Broadcasting. To Shincast with Angel. You're listening to Chincast. You're listening to Shincast. Aquí solamente te decimos la verdad. La verdad es que en el Atlántico nunca pasaría un apocalipsis zombie. ¿Qué? ¿Con tanto pinche chilango y rata, tú crees? Igual ya... Ese puto mordió el chilacas, güey. Vamos a desquitarnos, cabrón. Vamos a agarrarnos a putazos. Es necesario que lo escuches si no quieres estar en el purgatorio. Sí, pero no sé exactamente. Que por escucharnos les quitan años en el purgatorio, no sé qué. Exactamente. Una vez me dijeron esto, pero no sé. Aquí te damos los datos más claros y absolutos. Mira, nuevamente, como vergas ahorita es a un rayo matadioses en un puto bocho. Era un bocho. Te damos las calificaciones más claras y absolutas del anime ya hoy. Manga y todo lo que tú quieras. 2.5 paletas de vainilla que Rockero Junior chupó de 5. Y claro que aquí todos nos llevamos bien en el Chincast, pues nadie se puede enojar. Obviamente el prota se encabrona. Así que ya saben, todo esto y más solamente en el Chincast. Nos pueden visitar en chincast.blogspot.com, en iVoox como Chincast. O también nos pueden seguir en Twitter como Chincast Podcast. Y por qué no, todos los sábados nos pueden acompañar después de las 9:08 p.m. hora México, 12 Argentina. Solo por Mixler.com/Sakurange. Por favor acompáñenos para que usted no sufra solo. Recuerde que este es el Chincast. Mis amigos de la esquina. Todos los derechos del Chincast están bajo el nombre de Sakurange Incorporated. Y recuerde, Chinca se escribe con X y N. Yeah, people, dance with me. ¡Yeah! Ahí arengando con palito de colores. Apretando se cae en sección de cine. Solo para el disfrute del séptimo arte que cada vez se va más al caño. Sí, sí, como que este año no ha sido el año del séptimo arte. Todo me revienta de que estén jodiendo con Star Wars todo el puto tiempo. No sé, yo vengo zafando, estoy esquivando todo. TNT Star todo Wars, estoy esquivando. Ponés Warner Star Wars, ponés Sony Star Wars, ponés cualquier canal Star Wars, ¿no? Me encantaría que hicieran una remake y que no rompieran las pelotas con todas las cosas anteriores. Ese póster chiquitito está que está que ahí. Va a ser una nueva película y todos están re emocionados. Todos venían a verla, pero no rompa más las bolas. Mira, ese póster ahí chiquitito que ves en el costado es lo único que he visto de Star Wars, pero lo he visto en ese tamaño, o sea que ni siquiera diferencio de qué carajo es cada cosa. Y quiero que se quede ahí hasta que la vea. A pesar de que ya sé que usaron el diseño de Revan y lo cagaron a trompada y con eso hicieron a Kylo Ren. Pero bueno, eso ya pasa por otro tema. Pero bueno, sección de cine de personas se cae. ¿Y qué tengo por este tiempo que no estuve? No tengo una, tengo dos películas para comentar. Y van a hacer comentarios, porque como que ninguna de las dos me pintó mucho como para escribir de qué se trataba cada una. O sea, ¿qué cree que empiece? ¿Empiezo con acción o con drama? Con acción. ¡Acción! Vamos con acción. ¡Acción! No, vale, no me agarré. Bueno, mirá, vamos al Daytona y vamos al Daytona. Película de acción de esta semana. Vamos a hablar sobre una película que ya estuvo en cartelera hace un tiempo, que yo me debía. Que vendría siendo Misión Imposible 5 o Misión Imposible de Rogue Nation. O como le pusieron acá directamente, Misión Imposible de la Nación Fantasma. La Nación Fantasma, pero aunque sea con ya con el tema traducida, te da algo que posiblemente... Posiblemente está buena y garpó la película. Ah, antes de que... Voy a aclarar esta cosa. Las dos películas que tengo para comentar son dos películas largas, las dos duran más de 2 horas cada una, así que si se tienen que poner a ver cualquiera de las dos, vayan al baño antes. Volviendo a todo esto, esta misión imposible, creo que, mira, esta, si vos querés ver la saga de película de Misión Imposible, o sea, la nueva saga de película de Misión Imposible, yo diría que tendrías que arrancar viendo Misión Imposible 1, que es imprescindible para todo, para la vida. Ver la 2 y después te puedes saltar a esta. La 3 y la 4 no son tan necesarias y realmente no están tan buenas. Y no es... Esta está buena. Esta película, como cierre del cuadro, ¿me querés cerrar Misión Imposible con esto? Garpa perfectamente. ¿De qué va la película? Después de los acontecimientos de la 1, la 2, la 3 y la 4, que realmente son demasiado intrascendentes, porque es como que el grupo lo venimos manteniendo bien desde el principio y la base del protagonismo siempre fue Ethan, así que no pasa nada. O sea, que vos arrancás Misión Imposible y sabés que el prota es Ethan Hunt, listo. A todo lo demás lo vas a ir conociendo sobre la marcha, y tampoco son tantos, son 5 monos locos. No pasa nada. La trama de esta película empieza como, vamos a llamarlo como inicio de película Bond. Sí. Son ellos terminando de resolver una misión en la cual, a diferencia de Bond, a ellos les sale bien. Pero haciendo una boludez. Esto no es... esto es medio tomado para la joda, porque sí están colgándose de un avión. El póster es los 5 primeros minutos de la película. Es el loco colgándose de un avión, pidiendo que le abran una puerta, que le hablan en la puerta que no es. Y es... está bueno, pero es una pelotude. Pero de eso no se va a tratar la película. O por lo menos no enteramente de eso. El, vamos a llamarlo, el meollo del asunto de la película es un reclamo que le está haciendo el ministro de defensa a todo lo que vendría siendo el... Ahora no me sale cómo carajo se llama, a la gente del FMI. No, el FMI es el Banco Central, que estoy diciendo. El FBI. No, al equipo de Ethan, no me sale ahora las siglas del equipo del... IMF. Al IMF. Es un tema de dislexia. Bueno, entonces, ante este reclamo está el jefe de Estado exponiendo ante un jurado con concejales y todo lo demás, con la siguiente premisa. El IMF es un grupo formado hace muchos años con muchas operaciones completadas, con un éxito debatible en un organismo poco controlado, nunca demasiado claro, nunca demasiado preciso. Siempre con cosas que van saliendo que están fuera de los planes, siempre zafando o zafando casi del todo porque Ethan hace algo, y siempre vendiendo más humo de la que tendrían que haber vendido como organismo infalible. Entonces lo que el tipo le está planteando es que el IMF es una organización que ya está vieja para los esquemas de seguridad nacional y que tiene que ser desmantelado. Y eso se lo está planteando al director de la IMF. O sea, estamos como... este jurado va a determinar si la cosa se cae, si son absorbidos por la CIA o continúan. Lo que el jurado determina es que los márgenes de éxito que han tenido la IMF y todas las acciones que han logrado realizar son inindistinguibles de la suerte. Inindistinguibles, sí. Como que, si bien si bien reconocen los éxitos parciales o no de la IMF, lo que reconocen también es que su incapacidad para prever todos los hechos o detener a todos los culpables o hacer todo lo que tenían que hacer, pasando por encima de las autoridades que tengan que pasar y cagándose las leyes que se tengan que cagar para lograr lo que tengan que lograr, son indistinguibles de un golpe de suerte. Entonces, como que ahora lo cerramos todos y se va toda la chota. Es re cualquiera, porque se mide con hechos, o sea, lo lograste. Más allá si tuviste culo, porque entonces esa es la cuestión del IMF. Sí, man. Que su factor es el culo, es tener el culo. Es tener el culo en la de la vida. No, y esto, obviamente, no deja bien parado a nadie, porque no. Hay que desmantelar la organización. Todos los miembros del IMF van a ser absorbidos por la CIA y puestos en diferentes secciones. Y obviamente todos los agentes van a tener que volver. Todo esto está pasando en el momento en el que Ethan está en Europa investigando un caso que él ha determinado como el sindicato. Él está siguiendo la pista de varios agentes que han sido dados por muertos o desaparecidos de diferentes naciones y que han estado apareciendo misteriosamente por un lado, por el otro, haciendo una o que otra cosa. En el medio de toda su investigación, el tipo está recibiendo misiones como acostumbra hacerlo, por los medios raros que tienen. Y llega hasta una disquera donde le plantean lo siguiente. Una disquera o una discográfica. Una disquera porque estaban vendiendo discos. Bueno, el loco entra así para recibirse el mensaje de siempre, de que se autodestruirá en tanto. Y los tipos le dicen, bueno, hemos recibido su información sobre el sindicato. Hemos constatado que toda su información es correcta. Y nos hemos dado cuenta que el sindicato es una amenaza real y potencial. Pero por lo tanto también hemos constatado que usted está en plena persecución del sindicato y desde ya le decimos que abandone la misión porque nosotros somos el sindicato y usted está hasta la pija y nos tiene bastante hinchado las pelotas. Así que su misión, si quiere aceptarla, es dejarse hinchar en este momento y morir o morir en los próximos 5 minutos. Un gusto verlo, Ethan Hunt. Por favor, diga que siga su camino. Bájese los pantalones y déjese coger. Obviamente que Ethan zafa de este tema. Vamos a conocer a su némesis de primera sentada. Porque es un tipo que directamente es como él, pero más forro. Todo esto determina que Ethan Hunt se vuelve un agente irrecuperable. Porque en el momento en el que él estaba pidiendo que lo extrajeran porque estaba cagado a palos y a punto de morir. Sí. Estaba llamando por teléfono a la reunión que estaban teniendo todos los concejales. Sí. Y ya habían dado de baja todo el tema. Y el director directamente le dice, mira, acabamos de dar de baja todo y no te podemos recuperar. Y esto se está yendo al culo. Así que estás mal. Así que no sé qué quiere hacer. Y el otro dice, sí, ya entendí. Me morí y no me pudiste encontrar y no hablaste conmigo. O sea, hacé lo que tengas que hacer, yo voy a seguir con la investigación. Ethan, estás hasta la pija y te va a ir recuperar, la CIA te va a empezar a perseguir. Bueno, que me persigan, no me van a encontrar. Y de ahí pasan 6 meses hasta que volvemos a tener una vista de qué carajo está haciendo Ethan Hunt en ese momento. Nos enteramos de qué carajo andan tirando datos, de qué carajo es el sindicato, que aparentemente es una... Ethan lo llama una nación secreta, que es un montón de agentes de diferentes cuerpos de seguridad que fueron levantados y están puestos... alguien los está poniendo a hacer misiones para hacer cosas, pero cosas muy específicas. O sea, te tiran, como ejemplo le puedo tirar que en un momento alguien provoca un choque en un lugar, en una parte del mundo. En ese choque mueren ciertas personas que hacen que un jefe de estado tenga que retrasar su vuelo para ir a ver, pues se ve que eran parientes, amigos, no sé qué. En el vuelo que toma para ir a ver eso, el avión misteriosamente se cae, lo cual hace que ese jefe de estado no llegue a cierta reunión, lo que desencadena una guerra en otra parte del país, en otra parte del mundo, digo. O sea, es todo re quirúrgico y re bien planteado. Y bueno, y es todo Ethan y los que vaya pudiendo juntar de los que quedan de la IMF para tratar de detener a este tipo. Caemos en, o sea, si bien la película cae en lo mismo de la primera, de en algún momento tenemos que entrar a una computadora que está súper cerrada y es una misión súper imposible, no sé qué, la película tiene muy buena filmografía, la imagen está muy bien, tiene buenas persecuciones, tiene buenas escenas de acción, tiene un muy buen pacing. No es la gran película, voy a aclarar, no es la super película, pero está muy bien dirigida. Y como parte de la saga, está muy bien hecha. Y si bien no es la mejor película de Misión Imposible, la podría poner como la segunda mejor película de Misión Imposible tranquilamente. Si bien la 2 tiene mucha más acción, esta no tiene tanta acción porque ya el loco ya está cagado a palo. Pero ya está grande. Sí, ya pasaron los años, ya nos saltamos como saltábamos antes. Pero está muy bien. Lo que sí tiene un par de boludeces que no me terminaron de gustar, como yo que sé, en un momento le dicen que tiene que entrar en un lugar donde tiene que hacer un teje y maneje con una computadora que está bajo el agua. Y dice, sí, bueno, mirá, no hay manera de que pasemos ¿cómo se llama esto? Tanques de oxígeno y todo, así que vas a tener que aguantar la respiración. Y bueno, ¿cuánto vas a tener que aguantar? Y mira, un minuto para ir, un minuto para volver, y capaz que vas a tardar un minuto para ir, y vas a tener que aguantar 3 minutos. Y luego se lo queda viendo como, 3 minutos, puede ser difícil. Está bien, o sea, no todo el mundo de la deformidad que tengo yo que puedo aguantar 6, pero 3 minutos. Vale. Ven como que es una bolude. Y me decís, no podés pasar fierro. Bueno, llévate un snorkel. El snorkel, si bien no te va a dar un minuto, si lo sabes usar, el snorkel, con el snorkel puesto, podés aguantar un minuto o un minuto y medio. Fácil. Y es plástico. No tiene por qué no pasar detectores de seguridad. Es como muy boluda esa parte. La excusa que dan es muy boluda. Detector de snorkel también. La excusa que dan para eso, puntualmente, es muy boluda. Disculpa, ya no aguanta como Andy, dice. Pero, o sea, 3 minutos. Si bien después, bueno, es más largo el tiempo que se quedan, no es algo que vos podés hacer sin morirte. O sea, no es tan difícil. Con el entrenamiento físico que tienen estos tipos, no es complicado hacer lo que tienen que hacer. Yeah. Bueno, ahora, nos vamos al drama. Cambiamos radicalmente de película. Otra película que quiero semi-recomendarles, porque esta es una recomendación con muchos entre comillas. La película se llama Mr. Holmes. Ya también estuvo en cartelera, no estuvo en cartelera por mucho tiempo porque medio que no la fue a ver nadie, porque no entendían de qué era o no le dieron pelota y la levantaron bastante rápido. No parecía de acción y no estaba Robert Downey Jr. Y su pseudo Batman, Holmes y esas sí. cosas. Ah, eso y sí. Su Tesla, frutero con inventos, no sé. Ah, eso sí, en la película Misión Imposible está llena de gadgets de ellos. O sea, tienen a patada los gadgets de Misión Imposible. Pero, o sea, es la tecnología de ellos. O sea, es los vidrios super computalizados, las aplicaciones que abren cerraduras magnéticas. Tienen gadgets a patada, te caga de la risa. Pues es como una película de Sherlock Holmes vieja. O sea, las películas de John Connery o un poco más adelante. Sí. Que el loco tenía el. Bueno, esto. No me sale el nombre. Típica película donde vos tenés el reloj con el láser, con la cuerda, con sí. La boludez. Bueno, siempre está llena de esas cosas. Pero está muy bien llevado, está muy bien hecho. Bueno, volviendo a esto. Mr. Holmes. ¿Qué es Mr. Holmes? Es. Hablar de esta película es directamente spoilear la trama que tiene, porque es un drama, no hay mucha trama que spoilear, pero la película se trata sobre lo siguiente. Esto es una versión más real, entre muchas comillas, porque Sherlock Holmes como que no existe, posta, pero esta es una versión más llevada a la realidad de Sherlock Holmes en las siguientes condiciones. Esto es, Sherlock Holmes ya retirado, más o menos de 80 años, interpretado por Ian McKellen, sí. En su último papel, contándote el tipo sobre su vida, en ese momento su vida retirado, y sobre el último caso que tuvo y el cual lo llevó a retirarse. Mientras que está lidiando con lo que vendría siendo un principio de Alzheimer. No sé. Entonces es Sherlock Holmes en una casa retirado de Londres, que está viviendo con una loca que más o menos que es su ama de llaves, la cual tiene un pendejo. Aplaudible que el pendejo es un buen personaje de la película y no es el pendejo molesto que cree que se muere y se lo cagan los tiburones. Este es como es un buen personaje el flaco. Roger. Sí, Roger. Que labura muy bien. La joda es Sherlock está ahí. Vamos a decir. Está de apicultor porque el loco cuando se empezó a quedar sin memoria le empezaron a fallar las cosas, no sé en dónde o qué investigación habrá hecho que le echó que en algún lado que la miel real es como un buen incentivo para la mente y que ayuda a retrasar esto. Entonces el loco ha pasado los últimos 4 años de su vida haciendo eso. Mientras, Haciendo miel, tratando de zafarla. Como shock. Mientras que. No, estaba buscando el Yakuza Kuno Kisa. Sí, obvio. No, ahí todo se olvida muy bien. Bueno, hay una escena muy cuestionable de Ian McKellen nadando en el río con el pendejito. O sea, es como bastante cuestionable. Pero quitando eso. El loco agarra y. Y te va contando. El loco plantea que en la película todo lo que lo llevó a ser la gran figura de Sherlock Holmes que todo el mundo reconoce son fruta de Watson. Sí, o sea, al menos en los libros Sherlock casi no hablaba. Bueno, pero digo, todo lo que lleva a la mítica, porque todo Londres de esa época y el mundo entero reconoce a Sherlock Holmes como el máximo detective. Lo reconoce por las novelas que escribía Watson. O sea, si bien Sherlock es un gran detective con todo lo que te tira, o sea, una cabeza de la concha de su madre, y ha resuelto muchísimos casos. Lo que lo lleva a la fama no es la resolución de los casos, sino es lo que escribe Watson sobre los casos y complementa con cosas del imaginario de él. O sea, acá te tiran como... Watson era un vendehumo. Sí, literalmente. Porque acá te tiran cosas como que... cosas icónicas de la vida de Sherlock Holmes, como yo qué sé, como su pipa, las poses que hacía, el gorrito cazador que siempre usaba. Las frases, boludo. Bueno, todas esas cosas son boludeces de Watson. Él no las dijo nunca. Oye, él tenía que vender el libro. El tipo tenía que vender los libros. Y bueno, y mientras que todos esos libros de fruta los llevan a... hacen que una persona, un japonés, vaya a conocer a... Umezaki. Sí, al señor Umezaki. Lo vaya a conocer a Sherlock por... vamos a decir, en un primer momento porque... Sherlock también estaba investigando cuando se cansó de lo de la jalea real, que se vio que no le estaba dando mucho resultado. Fue a investigar una cosa que se llama una espina de pino, o sea, que es una planta que crece en Japón y que con eso también se hace una especie de melaza que supuestamente también ayuda a los efectos de Alzheimer y una boluda así. Y el loco se va hasta Hiroshima a buscar la plantita. Pero mientras tanto hay otras cosas pasando en el medio. Y los recuerdos, porque, o sea, en algún momento Sherlock va, él no está muy apegado a la figura que vende humo de Watson. Entonces en algún momento él va a ver lo que vendría siendo su último caso, la última cosa que escribió Watson sobre él, el cual fue llevado a película. Entonces él se va a ver la película de Sherlock Holmes y se la queda viendo y se indigna porque el loco lo mira y dice: así no pasó. O sea, esto es una cagada. Obviamente es lo que dicen las películas de cosas. Es basado en hechos reales. Sí, sí, no, es basado en hechos reales, la pija. Debería decir basado casi en hechos reales. Pero con personas más feas. Sí. Bueno, el loco lo mira a este caso y él dice: no, esto no pasó. Yo voy a escribir la verdadera historia de cómo pasó todo esto. Y el loco se pone a escribir, peleando obviamente con el hecho de que no recuerda un carajo y que cada vez recuerda menos, de que ya le están empezando a fallar un montón de cosas. Tiene el drama de que está cada vez más hecho mierda. Del ama de llave que lo está cuidando y de Roger, que tienen otros temas, su vida de viejo, el tema con Umezaki, es un montón de cosas, pero no puedo seguir tirando de cosas porque spoileo demasiado. Es una buena película, voy a aclararlo, es una buena película, está muy bien filmada, pero tiene un timing muy lento. No es una película que yo te podría llegar a recomendar como: mirala, la vas a pasar re bien. Porque no es así. Pero no es una película que te puedo decir: mirala a la tarde cuando salga por cable. Porque es una película para darle mucha bola y mirarla con atención. Pero tenés que estar anímicamente listo. Porque es lentita y tiene sus tiempos. Y tampoco es la típica película de Sherlock Holmes. Acá, si bien vas a descubrir cosas, porque la historia te lleva a eso, no es el misterio de que por el cual las películas de Sherlock Holmes son famosas. Acá es más de cómo va a ir llevando la vida, de cómo encara la vida el tipo ahora que está en ese estado. Calculo que el resto de sus días. Y sí, obviamente. O sea, porque ya también está en las últimas del tipo, entonces nada. O sea, tampoco voy a decirle que esta es la muerte de Sherlock Holmes, porque acá no se muere en la película. Esa parte sí se las puedo decir. Sherlock Holmes no se muere en esta película, así que la película no va por ese lado. Pero es un dramón. O sea, es una muy buena película, pero es un dramón. Y es un dramón lentito. Pero lo que les puedo prometer es que, como se pueden imaginar, Ian McKellen labura de la concha de su madre y hace un Sherlock Holmes súper creíble. Y los personajes están súper bien delineados y está todo muy bien. El único que te crees menos es Umezaki. Pero te lo crees menos a como decir: me la creo, pero hasta ahí. No es que no me lo creo. Y nada, lo dijo con esas dos. Umezaki, que él era... ¿Qué era? Investigador, no. No, no, no. Él es un tipo que lleva a Sherlock por un libro. Y no le puedo decir más nada. Bueno, bueno, entonces, Mr. Sherlock. Mr. Holmes. Mr. Holmes. Mr. Holmes. No, se van a estar No, amigo Sherlock, culiado. Capo, papá. Entonces, Mr. Holmes y Misión Imposible. The Rogue Nation. Ah, eso sí voy a decir de Rogue Nation, que eso sí me pareció una cagada. Porque esto sí me pareció una cagada. Que, o sea, termina película y te reís. Pero lo que llaman la nación secreta no son tanta persona como para decirle nación. Ahí cuando la termine, ¿ves? Faltaban algunas personas a su nación. Muchas personas le faltaban a su nación, pero bueno. Una galaxia de nación. Una galaxia de gente como para su nación. Pero bueno. Bueno, vamos con un tema que se incluye en el single que del opening de Conqueror Revolution. El tema se titula Kuruisak. Bueno, vamos. Mándale. Con ese tema. Interpretado por la banda Zack. Bueno. Yeah. ¡Llégale, llégale, mi güero! ¡Pásale a los tacos! Tenemos de zorra, de ninja, barbacoa saiyajin, de nalguita echi y un chingo de rock para aderezar. ¡Llégale, llégale! ¡Ay, cabrón! A ver, compa, compa, uno acá de chichita de Tsunade, por favor. ¿Hasta seguro? Porque en cuanto le quita el sostén, ya se chingó, ¿eh? ¡Oh, tú échalo, chinga! ¡Justa! Mira acá, écheme un orden de cabeza de Bócalo. ¿Cómo chingados, no? ¿De qué la quiere? ¿De Miku o Kagamine? No, pues échamelos de surtida, brother. ¡Dos a huevo! Sí, híjole, mano, ve nomás. ¿Tú tienes hambre? Pues solo andabas. No, pues Simón, ¿qué recomienda, joven? No, pues pruebes estos tacos de tripa de Eva, mi güero, la especialidad de la casa, ¿qué hubo? No, pues chingón, tíreme unos. Y para bajárselos, ¿cómo ve? ¿Una rubia Mitsuko o una Misato oscura? Uy, güey, no, pues tíreme una Misato, oiga, es la más sabrosa. Oiga, joven, acá, discútase con algo bien frío, por favor. Híjole, mano, pues mira, para ti que te ves así medio teto, pues un Naruto de naranja, ¿eh? Es que guay está, por joto. Pues chale, pinche mono. Oye, mano, está bien rifado tu changarro, ¿eh? ¿Cuándo eres para venir de nuevo? Ah, pues todos los viernes aquí estamos para servirle al gasté a partir de las 21 horas México a qué mismo en angelcast.com. Ah, ya veo, .com, es cabo, ¿eh? Cabo. No, pues está con madre, luego me traigo la hermana de este cabrón a cenar. ¡Oye, mi cabrón! ¡Hola, culero! Pues, para eso estamos. Ustedes también, pues ya lo saben, pásenle por unos tacuches de fandom surtido aquí en el Angelcast Alive. Y pregunten por nuestras famosas tortas de nalga de actriz porno. Están, pero si para chuparse los huevos, digo los dedos. ¿Qué onda puedes, porcos? ¿Una botana? No, a no, huevo, pues, eso, a huevo. Huevo. Volvemos a Persona Seca y ahogado sección de anime. La verdadera sección de anime. Bien, anime de verdad. Anime de verdad. Ya va a llegar el estreno, ya vamos a hablar de estreno, pero por ahora anime de verdad. O sea, se las debía después de tanto tiempo de inactividad y con y tanto estreno, algo de verdad por lo menos le tenías que traer. Bueno, a ver, ¿qué tenemos esta semana? Vamos a decir que volvió lo que vendría siendo el Faro de Esperanza, el poder nipón, el lugar donde vienen las lolis, el lugar donde las mil buscan consuelo, el mundo de la tecnología, de la magia de los colores. Volvió Persona Sekai Anime. Los superhombres. Los superhombres. A ver, y como hace rato que no podía encontrar un momento como para hablar de anime en serio, vamos a poner las tiras y hablar de algo, una serie en concreto. Esta semana vamos a hablar, vamos a gastar un poco de tiempo hablando de Concrete Revolution de Chunigencho. Y se va a la concha de su madre todo y a la mierda. A ver, ¿de qué va esta serie? Bueno, esta es una serie de acción, de ciencia ficción, de conspiraciones, de cosas locas y difíciles de narrar. Porque nos hablan del pasado, del futuro, del presente, distante y de antemano. Pero antes de hablar de todo eso, le voy a tirar lo que vendría siendo la data técnica, que es lo único que más o menos tenemos centrado. Y tampoco tenemos tanto. Concrete Revolution de Chunigencho es una serie de TV estrenada el pasado 30 de septiembre de este año en un evento especial loco solamente para fanáticos de no sé qué cosa. Pero para los demás, para los mortales, esta serie se estrenó el 2 de octubre de este año y forma parte, en teoría, entre muchísimas comillas, de lo que vendría siendo el segundo tanque del año. Y con una duración todavía sin revelar, puedo decir que está dentro de lo que vendría siendo la camada de la serie con guión original. Así que tampoco podemos saber mucho de hacia dónde va o hacia dónde viene o qué carajo pretende todo esto. O si está bien hecho, qué onda. Si es fiel la historia. Vamos a hablar. Sobre la trama vamos a decir que han pasado 20 años de lo que quiero entender que fue la Segunda Guerra Mundial. Sí, todavía era el... Porque no se la nombra directamente, se la nombra no. Como la guerra. Nada más. No, pero igual hay datos de los capítulos que sí te indican en qué época están. Especialmente el capítulo que empieza con el regreso del soldado. Que estuvo como, creo que al menos 11 años más. O 20 años más, creo que en la jungla. Sí, perdido, esperando que... Creyendo que todavía la Segunda Guerra Mundial había... Se continuaba. Eso pasó, era un dato real. Sí. Bueno. Para algunos otros que por ahí comentan. Sí, pero es como que es un mundo alternativo y todo lo tomamos con pinza. Pero bueno, lo único alternativo son los poderes. Sí. Y no tan alternativo, pero bueno. ¿Cómo decir que ha pasado? Y uno de los... Sí. El director de Coso, Seiji Mitsushima, que había sido premiado. Del director vamos a hablar después, bueno. Porque del director tenemos pasé un anime del director. Bueno, pero que había sido uno de los premiados en los Kobe Awards, anime Kobe Awards. Sí. Bueno, ahí también, es el director de Conquer Revolution. Del director tenemos pasé un anime entero, pero bueno, algún día se va a hacer un anime del director. Yo diría que casi. Bueno, como le dije, han pasado 20 años de lo que vendría siendo una guerra. Y el mundo ha empezado a recuperarse de la crisis. Y una nueva era de prosperidad están haciendo. Pero los cambios culturales o, voy a decir, la prominente actividad hippie no son el tema más importante a tratar hoy en día. Hay cosas peores de lo cual tenemos que encargarnos. Por motivos desconocidos, y hace unos años, en aumento constante, han habido un incremento de lo que vendría siendo la aparición de seres especiales. Tenemos un poco de todo. Tenemos monstruos gigantes, robots humanoides, yokais, extraterrestres, bichos de otra dimensión, fantasmas, superhéroes, científicos con el ego de Dios, y la lista sigue. Pero a medida de que la aparición de estos seres sigue creciendo, también se han incrementado los problemas, por supuesto. Peleas en medio de ciudades, cosa que la ley no puede ni quiere controlar. Y demás son cosas de todos los días, pero por suerte siempre hay algún individuo que puede hacerse cargo de la situación y protege a la sociedad. El típico héroe del pueblo. Ahora, todo eso está muy bien y qué simpático, pero acá entran en juego otras cuestiones. Después de los incidentes de la guerra y todo lo que eso conlleva, se creó una campaña armamentística y de desarme al mismo tiempo. O sea, todos se miraron feo y entraron a comprobar quién la tenía más grande. Para evitar que el reloj del fin del mundo avance a paso acelerado, el gobierno decidió que los seres superpoderosos no existen. Sí. Y listo. Directamente. Ah, las chicas mágicas. ¿No? Esa cosa que ustedes llaman sol, bueno, yo le digo que esa cosa no existe. Y de ahora en más, no vamos a hablar de esa cosa. Con tejes y manejes de por medio, y a pesar de que no pueden evitarlo y el público sabe de su existencia, la sola presencia solamente nombrar, vamos a llamar, por ahora no me sale la palabra. Solamente nombrar a estos seres. O actividad que los reconozca. Ha sido, vamos a decir, totalmente suprimida de todos los medios. Y la sola mención de estas actividades o cualquier tipo de. Vamos a llamarla marcha, reivindicación o como quieran decirle, es un crimen penado por ley y cárcel. Así que te callás la boca porque te lleva el Falcón Verde. Este fenómeno no debería afectar al mundo ni a la vida de nadie, pero Lo que sí logró es dejar a los pocos seres que tenían la voluntad de dar una mano. Vamos a decir que la cosa se puso fea. O sea, ya la estaban pasando mal. Bueno, ahora la están pasando peor porque están todavía más en la lona que antes. Y como las cosas no podían seguir así, se fundó lo que se conoce como la Agencia de Protección de los Superhumanos. Una organización que vela por el bienestar de los seres con poderes. En este lugar tan particular tenemos a varios miembros. Pero bueno, los seres con poderes que quieren hasta en la humanidad, no que quieren destruirla. Sí. Vamos a decir, quien encabeza la misma organización, todo el equipo, es un flaco que se llama Shiro Hitoyoshi. Un humano, entre muchas comillas, común y corriente, con altos ideales de justicia, varios traumas personales, una que otra cosa rara en su vida y un auto que se transforma en robot gigante. Sí. Lo cual lo hace un humano común y corriente. Entre otras cosas. Para darle una mano... Como un brazo mucho niñuresco. Sí, sí. Para darle una mano, entre otras cosas, tenemos a los recién llegados, recién reclutados, que son Kiko Hoshino, una Magical Girl con un par de años de ser legal, porque todavía a esta altura no es. Y a Ruta Fu, que es un fan, no sé si llamarle fantasma o niño fantasma, porque aparentemente los fantasmas son niños en este mundo. Sí. Vamos a llamarle fantasma. Que tiene la capacidad de cambiar de forma. Pero también tenemos a Emi Kino, que es una yokai bastante jodida. A Hyoma Yoshimura, que es un científico de otro tiempo. Muy latino. Muy latino. Y al profesor. El profesor Magatake, que vendría siendo el padre adoptivo de Shiro. Ese es el doctor latino. El otro es el otro doctor. Y puede decir que el padre de Audio Giro es una mente científica brillante, éticamente muy cuestionable. Y por supuesto tenemos al jefe Daishi, que es un tema aparte en su propio aspecto. Pero no quiero que me entiendan mal y todo esto y tomen como que la agencia es la gran cosa o así. Los tipos están súper en la lona. Te faltó el más importante, el defensor de la justicia, no diría policía porque... No estamos hablando de... Porque no estaba dentro de la agencia. Como le dije, estos tipos, o sea, son apenas reconocidos por el gobierno como que existen. Y al margen de toda actividad oficial reconocida, Shiro y compañía hacen lo que pueden para ayudar como sea posible. Y hasta detienen o previenen amenazas futuras, aunque muchas veces tienen que ensuciarse las manos un poco y cruzar un poco la línea de lo que tendrían que estar haciendo para que todo termine más o menos de encajar. Pero si los problemas del día a día, lidiando con lo desconocido y con cada cosa rara del mundo que le fuese a caer no fuese suficiente, como para hinchar las pelotas, también tenemos otros temas de que ocuparnos. Primero que nada tenemos el misterio de quién carajo es Shiro, porque en realidad está clarísimo de que lo de humano normal, la pija. De entrada, humano normal, la pija. Ya lo ves en el opening. Sí, el loco te dice, no soy un humano normal. Y vos te quedas así, humano normal, esta. Y no solo eso, todos los que están a su alrededor son uno más sospechoso que el otro. No le daría tu espalda a ninguno. También tenemos un interesante triángulo amoroso que hay entre Emi, que vendría a ser una entre comillas, mujer madura, con una agenda muy privada, y Kiko, que debe estar entrando en este momento en lo que vendría a ser su dulce 16, y su única motivación para estar dentro de la agencia es que le quiere dar a Shiro. Está muerta. Es la única verdadera motivación que tiene, porque lo de la justicia y todo Está todo muy lindo y todo lo que vos quieras, pero... Y Jiro obviamente que no, ni la registra. No. Es una mesa de la loca. Tanto como que él es humano. Sí. Y bueno, por supuesto también tenemos que lidiar con dejes y manejes constantes del gobierno y la fuerza de la ley, quienes por supuesto molestan mucho más de lo que ayudan. Y si todo esto no fuera suficiente, hay un problema más que agregar a la fórmula. La serie entera trabaja dos o más facetas de tiempo diferentes. Dos líneas. La primera. Encima lo peor es que no te pone el año. No, no te habla en época japonesa. En los periodos japoneses, o sea, que tiene que ver con los emperadores, que los presidentes y... No, presidentes no. Bueno, sí, está bien. Era Shinkai, no me acuerdo qué cosa, que encima no, era una forma muy rara de eso. Sí, le empieza a leer a Showa. Sí. Y después cambia. Sí, que eso creo que... Creo que solo si sos japonés te guías bien por eso. Sí, sí, pues no lo entendés. O sea, referencia. Te pueden haber puesto 1964 y entendés, pero como que te ponen el año 20 de la era Showa. Creo. Te tenés que poner a Wikipedia, que mierda, de la era Showa. Como dije, la primera, o por lo menos la más reconocible, es el pasado, que son 20 años después del. O sea, 20 años después de lo que vendría siendo los primeros años, que es cuando se recluta a Kiko y a Fu, y dentro, o sea, y que están todos dentro de la agencia haciendo sus cosas. De ahí damos un salto que puede ser de 5 o de 7 años a lo que vendría siendo el presente, donde cosas muy importantes han cambiado. La situación social se ha complicado bastante. Mucha gente que se pasaba de noble panquequeó fulero y ahora son super villanos, autojustificados. La situación superhumana está bastante para el culo. Y como para coronar la torta, el propio Jiro es ahora un enemigo jurado de la agencia y parece estar reuniendo una armada de gente para hacer mierda todo por algo que en algún algo mágico y místico que no sabemos qué, que en algún momento pasó entre esta época y el pasado, pero todavía no nos hablan de qué carajo pasó. Lo único que sabemos que de un momento al otro Jiro es el villano a vencer. Y es un villano buena onda. Sí, no, o sea, al margen de que... Tiene bufanda y todo, o sea, sí, no puede ser malo y tener bufanda. No me puede ser malo y tener bufanda y decir a los otros... Lo otro lo ve y dice, tenemos que cagar trompada. Pero no te quiero cagar trompada, la concha de tu madre. Además, Kiko ya tiene 20. Sí, Kiko ya tiene, ya es legal. Es lo primero que le hice después de mucho tiempo. Sí, ya soy legal. Muchos misterios y quilombos por venir. Y puedo decir una certeza de que todo se está a punto de recontrapodrir. Porque es lo único que te deja la serie en claro. En cualquier momento te muestran qué carajo pasó y después de ahí vamos para adelante y se pudrió todo. Gross Hogan acá está mencionado. El Ultra, Ultra Gross Hogan, el defensor de gigante de los kaijus, que otro que panquequeó. No sé, porque no sé qué está haciendo Jiro. Esa es la joda, que no sabés qué está haciendo el loco. No creo que sea panquequeado. No, el que panquequeó es el otro, que bueno que le nombrarle. Voy a decir que todo este universo paralelo es la creación de Jou Aikawa, quien entre otras cosas es el creador de Taibun Ayakayashi, también conocida como la serie del Samurai Hobo que te atacaba con palabras. Porque ese era el loco que sacaba las palabras del cuerpo y con eso te atacaba. Ayakashi Ayashi. No, Ayakashi Ayashi es una serie de acción que no tiene nada que ver. Esta es Ayakayashi. Pero también como director tenemos a lo que vendría siendo como director de historia tenemos a Sho Aikawa. Y este tipo es un tema en sí mismo. ¿Quién es Sho Aikawa? Bueno, para hablar de Sho Aikawa, primero les tengo que presentar a Hazuki Kiyomoru, que es un tipo que es muy reconocido en el medio por sus trabajos como compositor y editor de lo que vendrían siendo Love Hina, la serie y las OVAs. Bueno, resulta que Hazuki Kiyomoru es un seudónimo de Sho Aikawa. Vamos a arrancar por ahí. Sho Aikawa es en sí mismo el tipo, también es un apodo, porque su verdadero nombre es Noboru Aikawa. También tenemos que hablar de Oyamada Fukiyoshi, que es el creador original de la serie de Simone y el compositor de Samurai Deeper Kyo, que no es tan secretamente Noboru Aikawa. Y Noboru Aikawa es amigo del compositor Sanjo Goro, que es el que se ocupó de las series de la serie de OVA de My Dear Mari. Y es tan amigo porque básicamente Sayo Goro es Noboru Aikawa. Este tipo creo que es el creador más trolero del mundo del anime. Para la dirección de Concrete Evolution, este es el creador, digo. Como director de Concrete Revolution tenemos a Seiji Mizushima, que hasta donde sé no es Noboru Aikawa, pero no lo puedo confirmar. Necesitaríamos una foto. Hay fotos, pero no sé si son truqueadas. Que el tipo, Seiji empezó su carrera como director de Generator Gaul. Pero a ustedes le va a sonar más porque también es el director de Full Metal Panic también y de Shaman King. Y de Gundam también. Entre otras cosas. De Full Metal Alchemist, no de Full Metal Panic. Y antes de crear Concrete Revolution, el tipo también dirigió la movie de Rakuen Teisho. Sí. Y la tercer temporada de la serie de Boozer. Servitar. No, de Gooser, conejo. Sí. Que todavía la tengo que ver y la tengo que ver exclusivamente porque la dirigió él. Bueno, y ahora voy a decir que el tipo este también está marcado como que va a ser el director de la nueva serie de OVA de Utakata para el 2016. Sí, es Slayer Next. Ay, es director de TV. Slayers Next. Ah, es el director de Slayer Next. Sí, solo Slayer Next. Bueno, ya para hablarles de cosas, para hablarles un poco de los seiyuu, tenemos que Shiro, los puede sonar como Tsumugu en Nagi no Asakura. O más fácil que todo es Ledo en Gargantia. Sí. Facilísimo. Kiko, por su lado, es Dekomori en Chibiu. Style Red, Nore no Twintail. O es Estela en Shaltia en Overlord. Y Emi, que vendría siendo Momo de Brook, que de vez en cuando se le escapa a los Momo. En coso de en Tu Love Rodames. O Shinatose en Sidonia. Pero seguramente le va a sonar más como Yui en Keion. Aunque no lo parezca, no, mucho. No lo parece. se le está pasando su fase de retard. Sí, ahora está como en su fase pervertida, hija de puta. Bueno, le voy a decir, la serie es muy interesante. Y hay que verla con bastante atención porque como que toda la vuelta y teje de... Estoy en una época y de golpe saltamos a otra y no te explicamos nada. Tail Red, acá ya que preguntaba, Tail Red, Era chico, chica o hombre. No, es la versión de... O sea, es la versión mujer de Tel. Es Sora transformado. Tanto como Tel Red, como Sora, la loca que va a la escuela después. Serie que prestarle mucha atención, está muy bien armada. Al director hay que aplaudirlo porque manejar tantos personajes en tanta línea de tiempo diferente te debe hacer un quilombo a la cabeza y debe ser bastante puta. Y la animación está está hecha por parte del estudio Bones. Así que plata no le falta y se nota que le metieron bastante y se ve la concha de su madre. Y Mizushima es la versión original del gordo director de gozo de Shirobako. Sí. ¿Cómo era el tema que sonaba primero? Pero ese era el single. Sí, un tema de la single que habíamos tirado. ¿Por qué no vamos a tocar el ending? Porque el ending no tiene lírico y francamente no me gusta. El tema de ending, para que se den una idea, se llama The Beginning. Pero no es nada importante. Ahora lo vamos a dejar con el opening, que se llama Katarare Sutomo. Que sí, está bueno. Y de verdad, Borsak, muchas veces ha salido en el single. En el single, que sabe que tiene el mismo nombre. Sí. Así que bueno, vamos escuchando el opening de Conquer Revolution, Katarare Sutomo. Yeah. Sección de anime estrenos. Sección de anime estreno, va a ser cortita. Okay. Va a ser cortita porque básicamente no hay tanto anime estreno. Entonces... Es momento y no momento del año. Bien. A ver. ¿Cómo decimos? Está todo listo. Vale. Bien. Y volviendo a esto que es la momento electoral. Vamos a hacer. Queridos compatriotas. Unidos en una sola voz, bajo el himno de Persona no se cae. Ah, pensé que querías decir bajo la fe pokémonesca. No. Todos ahora arrodíllense en el piso y vamos a orarle. Vamos a postrarnos ante el gimnasio Pokémon. ¿Dónde está él? No fue la fe pokémonesca te lleva a ver cosas como el trailer del Pokémon GO y creer realmente que vas a tirar tu celular contra la pared y vas a capturar Pokémon. Si no, eso es mentira. Vamos a... Zoe ya tiene la gorra, falta que le demos la otra vez la bicicleta. Mira, a Zoe le conseguimos una cardboard box de esta de Google y se la clavamos a los ojos y le metemos el Pokémon GO y lo hacemos correr con la gorra. Y cosas increíbles pueden suceder. Pero bueno, llegar a lo que vendrían haciendo los estrenos de noviembre. Déjenlo correr. Hace falta acá hace falta Zoe. Bueno, vamos a empezar con algo cortito y traumante. Bien. ¿Qué esto vendría siendo? Pokémon Monster X, G, and C. ¿Qué es esto? Esto es como una de las cosas que ya ni me tendré que calentar en anunciarlo, pero bueno, pasó. Esto vendría siendo el estreno de la nueva parte de la saga de Pokémon. Está de vuelta y... vamos a seguir robando porque se vienen muchas cosas de Pokémon, entonces tenemos que sacar serie nueva. Que más que nada es una continuación de lo que venían sacando, no es serie nueva, esto es un robo. Es básicamente lo mismo de siempre, más Digimons mutantes feos y deformes que te quieren hacer llamar Pokémon. Y tenemos a Ash y Uzumaki llorando por su nuevo Pokémon que aparece en el... en el opening, seguramente sí, debe ser el Sasuke. Es una cosa... Sasquemón. Sí, es el Sasquemón de agua. ¿Cómo decir que...? Esto... se podría tomar... Sí, es una continuación de la serie de X y Y. Pero... la única diferencia con esto es que... aparentemente, según... vi el primer capítulo... Quiero que note que me sacrifico por esto. Lo que voy a decir de esto es que como Pokémon tiene su propio banco y no necesita plata de nadie, la animación de esta cosa está muy buena. A nivel gráfico es buenísimo esto. A nivel argumental no creo, pero lo que implica a nivel gráfico es buenísimo. Tiene la mejor animación comprable. Se ve de la concha de su madre, posta. Tiene... dentro de todo buena música. En esta parte de la historia aparentemente Ash pasó por casi todos los gimnasios de este momento que tenía que pasar, pero le falta uno. Se acaba de encontrar con un bicho verde que todavía no tiene nombre y es una deformidad rara. Que obviamente se va a poner cada vez más deforme. No, porque vos viste el azul, lo viste el verde. Ah, no, que el verde. Tiene a sus nuevos companions que los viene trayendo de Black and White. Sí, la Loli y su hermano. La Loli, la hermana y el otro boludo. Que ahora manejan como 150 Pokémon a la vez. Porque cada uno de estos boludos tiene su propia sarta de Pokémon. Que no sé si llamarlo Pokémon, pues. Posta, es uno más deforme que el otro. Hay cosas que ya no sé qué son. Yo te elijo a Bulbasaur. Sí. Te cuento que elijo a Bulbasaur. Sí, imaginen que todos son Bulbasaur, porque son todos muy raros. Y bueno, toda la temporada esta va a ser capturar a esta nueva deformidad que todavía no tiene nombre. ¿Dónde, y ver que, qué dónde onda? Quedó la vieja traición que cuando Ash iba a capturar un Pokémon se daba vuelta a la gorrita y bueno, ahí ya, viene el momento. No, que ahora es que viene con este nuevo modelo de gorra que no se puede dar vuelta. Pues ya es como el modelo Bieber. Esta se da vuelta para arriba, nada más. Cambiando de cosa, porque ya estamos troleando. También tenemos el estreno de esta serie que vendría siendo Mini Hama. Que sí. O sea, sacamos de chibi de cualquier cosa. Bueno, entonces saquemos un chibi de la serie de Hamatora. Esta es una continuación, no un spin-off. Ni siquiera es un mundo paralelo. O sea, posta esto, no sé qué mierda de tiempo va a ocupar. Pero existe, no lo puedo negar. Es algo que va a mostrar a los personajes de Hamatora en su versión Chibi Android para futura fabricación de muñecos, haciendo pelotudeces en un ámbito cerrado. Nada más que decir. También tenemos esta otra cosa, que son 8 especiales web que se llama Super Short Comic. Que esta es una nueva temporada de esta serie de gags cómicos medio raros, deformes de la parte que está metido en Tatsunoko en el medio de todo esto. Que es que ya veníamos anunciando un par de estos, que siempre cambian de nombre, pero siempre son Short Comic algo. El otro que era me parece que era New Short Comic, o New Comedy and Short Comic, una cosa así. Son todo lo mismo. También tenemos una ova única. Que esta es innecesario, pero bueno. Que esta vendría siendo el ova única de Triage X. De Triage X, digo. Fiasco de ova, fiasco de serie. O sea, nada sorprendente de algo que podríamos llamar un fiasco de serie, una cagada posta. Esta serie sobre los vigilantes nocturnos que extirpaban el mal de la sociedad y tenían su identidad super secreta para matar en sus series sacada de un dojin pedorro, y su principal jefe era el gerente del hospital que estaba todo el día en bata y en bola. O sea, por supuesto, ¿qué podríamos esperar de una panelista tan simple, de unos diseños super enticing, sin cosas, sin justificación? Una serie que más o menos garpara, pero de alguna manera la cagaron mucho más de lo que la habían cagado en coso en High School of the Dead, ¿verdad? Esto es muchísimo más cagada. O sea, la serie fue malísima, el argumento apenas tenía sentido, la dirección era pésima y hasta... La dirección era pésima y hasta dudo de la calidad de los seiyuu de tal cosa, porque hay algunas cosas que sonaban re mal. No tan mal como en Denpa Kyoshi, pero algunas cosas sonaban mal. Piénsenlo. Tan caca fue que no le dieron... le dieron de baja la palanca en el capítulo 10, cuando era una serie pensada para 12 capítulos. Se dieron cuenta de que la serie no estaba garpando para nada, era malísima. Hicieron lo que nunca hacen en una serie japonesa: le bajan la palanca. Es antes, rarísimo antes eso. Antes sí te lo creía, cuando eran pocos estrenos, sí te creía que era mucho más era mucho más viable darle de baja que por ahí no terminarla. Sí, pero había un honor cuando vos hacías eso, porque la serie realmente era una cagada. Pero ahora te dicen, bueno, la serie tiene 12 capítulos, ¿es mala o no? Bueno, no importa, tiene 12 capítulos. Acá era tan mala que la tuvieron que bajar a los 10. Y encima es súper abierta la serie. Para la gente que sigue leyendo el manga, no sé cómo, tiene mal gusto, que lo vamos a hacer. Me gusta cómo dibujan los juegos. Sí. Se van a enterar que en el tomo 12 del manga sale esta ova especial, que es una historia que aparentemente es va a ser una adaptación de ese tomo. Creo que es la, me parece que es el OVA del 11 en a lo mucho. Sí. Pero igual, esta es un OVA que es 90% porno barato y feo. Entonces como que me dicen, ah, es la OVA del 11, es como que me chupa un huevo. Hay más porno en el opening que en el 11, ¿no? A ver, también tenemos otra cosa que es Shokugeki no Soma, Junin Special. Esto es... esto no estoy muy seguro qué carajo es, pero lo reporto igual. Como de costumbre, se celebra lo que vendría siendo el evento de la Shonen Jam. Y en este caso le toca el turno a estar en el centro de los... digo, a estar bajo los reflectores. A lo que vendría siendo... Shokugeki no Soma, en lo que es el la Jam Festa del sí, en lo que es el evento de la Jam Festa, que es un evento road, donde van a ir pasando diferentes pelotudes, diferentes cortos, fruta mística de las series que van a venir, presentaciones aparte, mini como estoy haciendo esto, mini animaciones. Pero lo más importante, o por lo menos lo que quieren presentar como lo más importante, son estas OVAs especiales de Shokugeki no Soma, los cuales parecen tener como protagonista a lo que vendrían siendo los hermanos Aldini, que son esta pareja de cocineros italianos que vienen a tratar de hacerle de cuadritos la vida a Soma, pero son muy buenos cocineros, son cocineros zarpados, que cada vez que lo miro me dan un hambre de la concha de su madre. No eran como los gemelos, los hermanos argentinos en Gundam Build Fighter. No. A ver. Que me gustaba la táctica de los gemelos, sí. Pero era una cagada cómo se vestían, nada más. Su diseño era feo, pero su táctica estaba buena. Está usando el muñequito que hace del piloto, ¿no? A mí se le había ocurrido. Bueno, igual, al menos captaron bueno, la esencia, somos vivos. Sí. Por eso mismo no me dejan hacer el examen de certificación internacional de HTML5 por internet desde mi casa. Porque saben que si no me va a tener el libro, la avivada, voy a tener una persona diciéndome todas las respuestas. Y la avivada. ¿Cómo era el examen este que tenés que hacer en... que es de inglés? No me sale que el first. ¿Qué? ¿De qué? No, no el first, el uno que es más grosso. ¿El CAE? El CAE. Pero el CAE no lo puede hacer muy grosso. Pero no lo puede hacer por internet. No. Pero eso. Ninguno lo puede hacer por internet. El first no, el first sí se puede hacer por internet. No sé, creo que no. Me parece que sí, bueno, no importa. Ya saltando esto, tenemos una película que esta vendría siendo Harmony. Que esta es una película en un futuro distópico, que esta me parece que es la película de Ghost in the Shell que estás tratando de hablar vos. No, Harmony no. Esta película es muy Ghost in the Shell. O sea, tenemos un futuro lejano donde el mundo por fin alcanzó la paz gracias a la implementación de la nanotecnología y una rigurosa ética moral. Pero este mundo que se plantea perfecto no podría ser de... o sea, no podría serlo para todo el mundo. O sea, con una sociedad que no puede tolerar... una sociedad que no se puede tolerar como así como detonante, tenemos que tres amigas hacen un pacto suicida y ingieren una dosis mortal de una poderosa droga, pero para su decepción los componentes nanotecnológicos dentro de su cuerpo evitan su abrupto final. Años después, una de estas chicas, vamos a llamar las chicas del pacto, ha crecido para convertirse en un miembro de The World Heart Organization, que no estoy seguro si es una célula terrorista ecológica o es simplemente la Organización Mundial de la Salud, porque esa parte del trailer no te la deja muy clara. Y otra de las miembros del pacto tiene que buscar a la tercera chica, que vendría siendo como si fuera un factor detonante para para romper lo que vendría siendo la armonía de la sociedad, que de una manera media loca está afectando es como si fuera la propia armonía de la Tierra, se está yendo el culo. Bueno. Por algo que hicieron para tratar de armonizar las mentes, como que el planeta está yéndose para el ojete. Pero es como que está a punto de reventar posta. No, no, entonces no sé bien cómo va. El tren no explica demasiado. Después también tenemos otra película más, que esto vendría siendo FW Jamatora. Que esta es una movie que no sé qué tan bien les vaya a quedar. El proyecto está calificado como resumen, y en teoría resume el plot de Jamatora y de Jamatora Re. Y aunque estoy de acuerdo en que ambas temporadas tienen tiempo al pedo, que puede ser recortado y editado, no tienen tanto tiempo al pedo. O sea, seguramente la idea es mantener la historia de los dos o tres personajes principales, pero así y todo, están muy cortos de tiempo. Tienen que presentar muchos personajes, muchas situaciones. Y Jamatora ya tiene un objetivo, y Jamatora Re es muchísimo más complicado. Entonces no sé qué tan bien le vaya a quedar a esta película. Después tenemos otras 6 películas más, que esto vendría siendo las películas de Digimon Adventure Tri. Que seguro será la primera. Sí, o sea, lamentablemente esto no es lo que nos hubiese gustado en un primer momento, pero por supuesto, como puesta promocional fue buenísima, y Digimon Cyber Sleuth nos llega con lo que vendría siendo las movies para patear un poco, por lo menos para revolver un poco el cajón de los recuerdos. No sé, al menos esta, al menos como es película, calculo que todavía va a meter calidad decente. Sí, no voy sí, a decir sí. buena, no voy a decir decente, no, porque no, para la serie de TV todavía estuvo haciendo una mierda. Para Dragon Ball hizo una mierda, para Sailor Moon calculo que esta, como también es suya, al menos va a ser una película que le va a costar más plata. Sí, en realidad ya es una saga de 6 películas confirmadas. Calculo que va a ser, tienen una bodega de plata para hacer esto. Va a tener una calidad normal. Bueno, pero vamos a hablar un poco de qué se supone que se va a tratar esto. La primera de estas entregas es supuestamente... han pasado 3 años de que Tai y compañía patearon a Malo Miotismón y se subieron al trencito loco que los alejó del Digimundo. En este tiempo es donde todos estaban sexuales. Sí. Obviamente todos crecieron y las relaciones se torcieron un poquito, y sus vidas se han sido relativamente tranquilas y sin noticia de sus compañeros que dejaron del otro lado. Pero un día, de la nada, tenemos que un Digimon salvaje aparece en Odaiba y empieza a romper todo. Y obvio que el que estaba más cerca era Tai, el cual fue con la intención de pararlo, pero obvio que no puede hacer nada. Eso está, el chico buena onda de las dudas. Sí, sí. Y acá, o sea, ahí es cuando su Digivice hace reacción y aparece Agumon para patear culos contra el salvaje, el cual no es otro que un bicho que ya conocemos bastante bien. Esto supuestamente pasaría antes de Try. No, esto pasa después. Esto pasa en el un cachito antes de 02. Bueno, también hay que agregar que pese a lo que, o sea, a lo que nos hubiera gustado, la saga de películas parece que va a respetar lo que vendría siendo la existencia de Digimon 02. Con obvios cambios de edad. Y bueno, todo se presume que la segunda película va a tener como prota a los flacos de 02. Si seguimos así, en la tercera película de prota va a estar Takato. Sí. Y no va a haber nada de Tai. Y no va a haber nada porque va a ser algo raro. Por eso te digo, va a ser raro. Ya a partir de la tercera, como la hagan, va a delimitar lo demás. Sí. Y después las demás otra película. O sea, que vamos a llegar a un pico re alto con la tercera y después vamos en caída baja. Ya veremos cuando salga un tráiler en la tercera. Sí. No, cuando salga un tráiler de la segunda. Sí, sí, sí. No, primero hay que ver la animación. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Y hay que jugar a Cyber Sleuth. No sé, los juegos de Digimon nunca me atraparon. No, este pinta muy bien. El Adventure 1 y el Adventure 3 estuvieron muy copados. Y lo de pelea están buenos. A ver. Después tenemos otra película más para hablar, que está vendiendo siendo Girls on Panzer de Kishoban. O sea, no sé si porque va a salir War of Tank para la Play 4, pero este no podría ser el mejor momento para estrenar la película de Girls on Panzer. O sea, vuelven las chicas en sus prácticas de Saint Shadow para impresionar de nuevo. Y esta historia, desde ya, promete que es algo que ya no viste. Es otra cosa. Primero que nada, en todo esto, obviamente tenemos un mejor tratamiento gráfico que las OVAs, las cuales se nota que ya tenían mucho más plata que la serie. La película se ve bastante, bastante bien. Se ve que las figuras se han vendido muy bien. Y segundo y principal, la historia es completamente nueva. Tenemos nuevos rivales, nuevas lolis y por supuesto nuevos tanques para seguir haciendo delicia de la vida de los fanáticos de la de las escuelas de del barcote gigante. Ahí vamos, panza po. Y después tenemos dos nuevos OVAs de Strike the Blood, lo cual es rarísimo. Después de casi 2 años de que se estrenó. Sí, sí. O sea, no demasiado que agregar este encabezado. O sea, vuelve Strike the Blood con esta pequeña historia vampírica super poderosa y tecnológica. ¿Qué pasa en la isla artificial que todos presumimos que está a 25 minutos de Ciudad Academia? Bueno, pero como se anunció muy por encima, el tráiler realmente no mostró nada. Se mostró en un evento muy cerrado. Hay un par de letritas y nada más de que esto sale y no dice nada. No puedo pensar la trama. O sea, si Koyo y Yukina, o sea, siguen siendo los protagonistas, no se sabe. Y esta es... no sé si tendrá relación con algo en alguna novela que no se animó, si pasa en el medio de la serie, si pasa en el medio de alguna novela loca o es un evento no mencionado en la serie, no se sabe. A mi parecer, los 24 capítulos de la serie se ocuparon en dejar las cosas bastante claras. No dejó demasiado tirado por la vida. La serie empieza, continúa y cierra bastante bien. Y no hay mucho que agregar a la historia. Y el propio capítulo final se ocupa de decirte: mirá, llegamos hasta acá y listo. O sea que no sé de qué va esto. Yo espero que no la caguen, lo único. Pero no sé, muy sospechoso. Después tenemos otra saga de 3 películas, que esto vendría siendo la película de Ajin. Esta es una trilogía de películas con una animación media chota desde el principio, media rara. Capaz que esa es la idea, pero no sé. Pues en el comienzo de esta historia loca nos enteramos que hace 17 años apareció lo que vendría siendo el primer inmortal en un campo de batalla. Y luego de ese incidente varios inmortales han ido apareciendo sin explicación en diferentes partes del mundo. La gente rápidamente renombró a estas personas como los Ajin. La trama esta vez nos lleva hasta Kei Nagai, que es un estudiante de secundaria promedio que estaba volviendo a su casa después de un viaje escolar cuando ocurre un accidente y él muere a lo bestia, muere muy mal. Para su sorpresa, y de los presentes, el flaco... Muere de estilo japonés, diría. Sí, voy a decir que el flaco resurge sin entender qué carajo te estaba pasando. Y ahora él ha sido marcado como un nuevo Ajin y el destino del mundo tiembla nuevamente. Y no, el tipo no se apellida MacLeod. Y no tiene nada que ver con el clan MacLeod. Y no tiene que quedar uno solo. También tenemos otra saga, una saga de 7 ovas que vendría siendo Magical Sweet Prince Nana. Esto es un proyecto creado en colaboración con la gente del estudio Shaft y la gente de Kantoku. Esta es una historia donde tenemos un grupo de chicas que han sido imbuidas por poderes mágicos locos. Ah, me acuerdo. Y se transforman en Magical Girls para pelear contra monstruos que van apareciendo. Suena genérico, obvio, pero al margen de decir que las chicas tienen poderes elementales y de que esto pasa en una especie de futuro, realmente no tiraron muchos datos. O sea, saben mantener el interés de los fans en mostrar muy poco. Y la última cosa de este mes vendría siendo Leopard Age y Memories Melodies, que estos son dos videos musicales, que este es un par de videos musicales supuestamente que van a ser estrenados este mes para el disfrute del público. ¿Y por qué carajo realmente les estoy hablando de esto? Bueno, es porque estos videos musicales están hechos en colaboración del grupo Idolish 7, la gente de NAS, producidos por el estudio Bones y animados por el estudio Trigger. Así que calculo que se van a ver de la concha de su madre. No sé realmente qué tan buenos estarán, pero tiene mucha pinta. Esto tiene pinta como algo de... como el video de Daft Punk. Ah, sí, puede ser. O sea, puede ser una cosa muy buena. Por eso no me acuerdo quién la había hecho. No, pero te digo sin ejemplo, como algo que puede llegar a ser muy bueno. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Hablando de Bongs y hablando, tomando Conquer Revolution. Se cayó internet de nuevo, me cago en todo. Que exactamente, ¿te acordás el personaje, la reina de los esta gente de Tártaro? No voy a decir qué eran, pero ¿te acordás la reina? Tártaro. Sí, era... empieza Loli y después llega más adulta. Conquer Revolution. Ah, sí. Bueno, ya está. Sí. Esa la voz que le da o que la voz que tiene ese personaje de Nana Mizuki. Muy bien. Muy, muy bien. Ahora sé por qué me queda bien. Me caía, bueno, va a aparecer. Sí, pero, ya hizo lo que tenía que hacer. Bien. Vamos con un tema, supongo, a ver si vuelve internet. Sí, sí. Vamos, un tema con esta serie, una de estas series de Haim de esta temporada, que era Rakudai Kishi no Cavalry Identity, interpretada por Mikio Sakai. Vamos escuchando Identity. A brave new world 情熱の日先でこの場所に刻むのはIt's my soul誰にも触れさせない identity 共鳴していく鼓動運命はこの一瞬で決まるだろう から今打ち破るのさ探し倒を塞ぐ思い通路全力で自分使い尽くせ土壇場のクライマックス It's time to take a toll 打ち消して見せるシャイメ Yeah. から今を突き破るのさ。そう未来を拒む熱い道を起死回生目の前のチャンスを見逃すわけがないから、放たれた光の中で魂の熱を分けてくのさ。最高のライバルと向き合った、排水のクライマス It's time to take a dawn、yes. 生きてる私さ、だから今打ち破るのさ。そう明日を塞ぐ思い道を、最強の自分使い尽くせ、研ぎ澄まされた心で一撃で打ち破るのさ。そう未来を拒む熱い道を、起死回生その時が来たのさ。土壇場のクライマックス、 quizás vino internet y se fue. Esto es Persona Sacada y Sacado del Culo. Sacado del Culo. En realidad tenemos que hablar también de videojuegos, pero vamos a hacer esto hasta que vuelva internet, porque capaz que hasta vuelve huevo, pero no sé. Bien. No sé, yo con la última vez que estaba conectado a Skype no lo vi, estaba como no disponible. Pero supuestamente hoy llegó un rato antes, así que capaz que se pasó. Hoy salió una hora antes. Bueno, entonces, vamos a dar inicio a esta sección de mágicas preguntas. Lo que llamamos Melania. O oh, también conocido como ¡el momento Melania! Bueno, llegamos al 23 de octubre de 2015 y eso quiere decir que Martin McFly, obviamente esto es atrasado, que es el comentario que nos dejó la primera semana en que Pyro se fue de fiesta, y después todos conocemos la decadente historia de salud de Pyro después de las fiestas. Así que bueno, le damos ese mensaje porque no tenemos otro. Eso quiere decir que Martin McFly llegó del pasado, pero no encontró patinetas voladoras, autos voladores, ni hologramas en 3D, ni nada. Son niños rata, reggaetoneros, youtubers y podcasts que hoy en día son la comilla diaria. Y gente que juega Minecraft. Bien. Yo que me deprimo sabiendo que fue hecho con Java. Bueno, mal que al final me convertí en desarrollador y ya. Pero ya bajándonos del tren de Volver al Futuro, toca saludar a los agentes de buen gusto y fetiches raros. Qué bien, no llegaron en un DeLorean, al menos lo hicieron en colectivo. Un colectivo medio DeLoreanesco, pues están todos hechos mierda. En el Necobús. Yo no sé, yo te digo que me he subido un par de 142 que parecen ser impulsados por el señor Fusión. Porque están como tirale basura que va. Don Pyro, Don H, perdón, al Doc Pyro, Don H, Tío Cero, el Huevo y Cráneo. Ya comenzó el tanque de octubre y con ello la vida social de muchos se fue al tacho, pero era de esperarse ya que esta temporada arrancó con todo. Si no veamos pues que tenemos la versión anime de Bongs, Yuri Yuri, la serie de Tuxedo Mask con Lanza, Heavy Object, de Monochrome Chan, nuestro buen perro Muko, Gundam Orphans, un puño hombre, un plebeyo con harem, Tipi, porno lésbico Drive, Sí, porno lésbico. Drive. Yo vi GIFs de eso y realmente menos mal que no lo había platicado. Me iba a dar muy para la pelota. Es muy bueno, boludo. Obai Monogatari. Clanes de muchos colores. Dos series que son iguales. Yato y sus 5 yenes. Concrete Revolution. Está muy bien la nueva temporada de Noragami. Está muy bien. Utaware Moemono. Sí. Y obviamente Fafner, entre otras series que queremos o no terminar viendo For the Lolis. The Lolis. También, For the Lolis también. Pero ya entrando al campo santo de las preguntas. Otra mira que un... Tiene su momento, no está todo de comer bueno, pero tiene su momento. No, no, tuvo un momento que buenísimo, boludo. El de la araña yo me meaba. Yo con la araña me meé de la risa. Yo no. Bueno, fue muy bueno el de la araña. Bueno. Pero ya entrando en el campo de santo de las preguntas de fin de semana, estas son. Ahí volví a internet. Bien. Ya hablamos de las minas sabrosas de julio, por lo que creo sería bueno preguntar cuáles fueron los opening endings con los que más se coparon o les cayó bien en gracia. Obviamente el opening de Shimoneka, Shimoseta. Me gustó el ending de Sorega Seiyu. Sí, no, no más porque sí, era no, por que... todas las cosas que tiran es muy bueno. Nada más. Es que está muy buena en general, está muy buena Sorega Seiyu. A ver, déjame ver. Opening. Los endings que están buenos son los de Roka no Yuya. Tienen endings muy buenos. Después, a ver qué más. Ya no me acuerdo ni qué mierda se estrenó en julio. Bueno, te digo. Tenemos la magia de que esta vez sí hay internet, así que te puedo decir. Julio, estoy retrotrayéndome 3 meses atrás, que ya ni me acuerdo que... los openings y los endings de Gunstein me gustaron mucho. El ending creo que me gustó mucho. No me acuerdo de nada. Ah, estás re... No, estás puesta muy quemado. Estás porque es viernes. Está bueno, está bueno. El opening está muy bueno. El opening de Monster Musume está muy bueno. El ending de Chaos Dragon está mucho mejor que el opening. Mucho mejor. El nuevo ending de Coso de. ¿Cómo se llama esto? De Miss Monochrome también está muy bien. Está igual, es el mismo opening de. No, el ending. Pero el ending es el mismo que el de la segunda. El de la tercera es el mismo que el de la segunda. Pero está bien. Sí, a mí me gusta. No, no está mal. Bueno, de Durarara ni se discute, por eso estaba bueno todo. Opening y el ending de Gate son muy buenos los dos. El opening de Dragon Ball es horrible. El ending la escuché ni siquiera acá. El de Working está. Me gustaba más lo de la segunda temporada, pero están buenos. Me gustaba más el de la primera. Pero... También. Me gustaba, aunque el de Working me gustaba más el ending que el opening. De Denpa Kyoshi no me gusta nada. El ending de Coso de Overlord está muy bueno, me gustó. Ah, sí, el de... Me gustaron todos los openings y todos los endings de Gakugurashi. De Gakugurashi está muerto. Ah, y el opening de Himoto sí, era. Sí, el opening de Himoto pega mucho, está bueno. Era como para verlo después de ver Gakugurashi cuando ya estaba medio decaído. Toparusa. Brilliant School. Creo que el opening pega más. No sé si Fede estuvo. El opening de Prima Aire está bueno, pero no. Me gusta más el de la segunda temporada. Está bueno. Está el bueno. Año menciona el opening y el ending de. De Sinfogear, sí, papá, sí. Menos mal que lo disfrutaron por último. No, vine otra temporada. Bueno, por última vez acá. Bien. No puedes detener, ¿eh? Es un tren. Sí lo puedo detener. Así como puedo poner ahora mismo Sobacazo. Esto del tren sin control. El estado de presión no se cae. ¿Consideran ustedes que el anime de la actualidad está muy loli monetizado? Yo diría que está muy tiene mucho harem ahora. Yo diría que está tratando de vender, de sobrevenderse más de lo que necesita, y eso le está dañando un cacho. Y monetizado sí, hace mucho que está monetizado, sí, especialmente desde que llegó Kaigan. Bueno, pero en este momento, como que estamos sacando segundas temporadas o remake de series o cosas que se parecen a, entonces como hay mucha referencia de serie que son Moe, entonces la segunda temporada de la serie Moe, la serie que hace referencia a la serie Moe, la cosa que hace referencia a la serie Moe. Ah, en un momento de la serie esta de Ochozama, ¿cómo era? Human Sampuro. Sí. Es una serie muy mala, muy mala. O sea, es tristísima lo mala que es la serie. Pero hasta ahora el único capítulo que tiene bueno es el... creo que es el capítulo 5, que es cuando se... pasan todo el día haciendo referencia a Yuri Yuri. Y en un momento los locos se ponen a leer el manga de Yuri Yuri. Es el único momento en donde la serie es zafa. O sea, es el mejor capítulo porque hacen referencia a una serie que no son ellos. Independientemente de su respuesta, ¿podría este ser un factor de riesgo para la industria, para el futuro? No, para el futuro no, porque cuando cambie el coso, cuando cambie la corriente de lo que se vende, cambiará de nuevo y será otra cosa. ¿Cuándo volverán las mil? Ya volverán. No, para mí nunca se fueron. Sí, pero yo no le presto tanta atención. Para mí como macro, siempre estuvieron y nunca se fueron. Hace una semana hablamos sobre el género yo-yo, por lo que toca preguntar ¿Qué tanto se ha apegado a la realidad de este género en particular, y cómo podría ser esta una fuente de reflexión o ayuda para casos concretos como problemas de pareja cotidianas de hoy en día? Y primero no tomes Okami Yo-Yo Tokuro Oji como referencia para solucionar tu problema, porque obviamente no. La mejor referencia es, si bien hay un montón de series que vos podés mirar con tu jeva, con tu morra al lado, o sea, como para decirle, sí, mira, esta es una serie... es romántico, vamos a ver los fotos y apretás y un montón de cosas. Hay un montón de series que están tituladas como eso y no. Y no. Y te van a dejar mal parado. No se dejen engañar porque... Además, yo digo, por más que estén basadas en... por ahí que uno se puede inspirar para decir ciertas cosas. No tengan el título de Yojo. O salgan en revista Yojo, no significa que sean puramente Yojo. Como para intentar levantarte una mina. Son muy distintas las minas japonesas que las minas de Latinoamérica. No creo que son las mismas cosas, ¿no? Las minas no se van a barrer. Uy, el tipo me está demostrando sus sentimientos, bla, bla, y todo eso. No, las minas le chupan un huevo. Te mandan la friendzone y ya está, acabaste. Vean un par de los videos de Naka. Un saludo a Naka. Que a todo esto, esta semana Naka subió un video que se llama visitando los locales de segunda mano. ¿Otra vez? No, esta es la primera que van. No me digas que fue a ver las bombachas otra vez. No. Las cosas de... creo, figuras, videos, todo así de segunda mano. No. O sea, primero me dio pelota lo que le había dicho que fuera, pero hay que ver cómo se ha olvidado. Yo todavía no lo vi. Bien. Ya que estoy en esto, saludo a la gente de Nueva Partida. Siempre tirando. Un día voy a comprar un software nada más para detectar chivo y tengo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si puedo, lo hago. Tomá, bien. Bueno. ¿Qué tanto se ha pegado a la realidad de este género? A la realidad japonesa te creo. De la medio creo. Pues vos ves coso de. Vos ves Ore Monogatari y no te crees ni a palo. Que el loco se aguante la gana de cogérsela. No te lo crees. Igual, mal, yo qué sé, cosas como... A veces siempre yo hay algo como... De fondo que al final nunca se da en la realidad, porque la realidad nunca te da. A veces llega con los super problemas. Recurre a vos, en busca de ayuda. O la que te pierde la memoria una semana, en una semana y vos tenés que hacerte amigo todos los días. Ese tipo de clases, ese tipo de cosas no hay, así que... Ahí está huevo, que dice llegó. Sí, lo que sé. ¿Llegó, lo... llegó para grabar o llegó para...? Lo que va y viene es mi internet, huevo, sí, así que metete. Sí, sí. Estás con él. Si estás disponible para grabar, entonces danos una señal. Bien. Entonces pasemos a la pregunta 4. ¿Habrá alguna serie o personaje anime con los cuales el estado de personas se cae se haya sentido identificado? ¿Serie o personaje? ¿Serie o personaje de personaje anime con los cuales nos hayamos sentido identificados? Serio personaje, ahí me cagaste. Bueno, yo creo que sostengo que soy una combinación de los tres personajes de Coso, de Erea, Chekani y Yokoso, más... Ay, ahora no me sale el nombre de este personaje de Comic Party, la puta que lo parió. My brother. Sí. No, pero yo tampoco. Ahora no me sale el nombre de la concha de su madre. Yo me sentí muy identificado con Kuroko de Watamote. ¿Sí? Yo, en cierta parte. Gran parte. Che, con Coso, ¿no? Con. Ay, no me sale el nombre del musculoso de Full Metal Alchemist. Armstrong. Con Armstrong. Sí, no te sentí. Y un poco de los dos. Es pero... muy parecido, boludo. Sí, físicamente, pero no. Ahora, a ver si algo me te falta ser pelado, lo único. Me sentí identificado con Kaneki. Es la persona que te diga ya, anda y rompe. Te rompelo todo. Cagalo a golpe. Ah, vi el loba de Tokyo Ghoul. Sí. Que es buenísimo porque no aparece Kaneki. Sí, porque nunca va a aparecer Kaneki. Porque hasta ahora nunca dijeron que iban a hacer una continuación de Tokyo Ghoul. De la continuación del manga de Tokyo Ghoul. Porque no dijeron eso. No, pero sí, es previo a Tokyo. Está bueno, sí, sí, es previo. Está bueno. ¿Y en qué estamos? ¿Qué hace huevo? Está listo. Volviste después de tantos años. Volví. De las sombras. Acá tarjeta, rata. Deja de jugar al Corp Party, pasame el código. Nos hizo rata cuando fue feriado en Perú y no vino. Ah, pero igual que mi trabajo el feriado se lo pasan por los huevos, así que... como que... Admití que te quedaste jugando. Admitilo. Tenés la decencia de admitirlo. Queremos la verdad. Se cortó, me parece. Sí, se cortó internet. Sí. Ah, no. No, está no, internet. Sigo. Bueno. Buenísimo, mejor. Tu indicador de internet está fallando entonces. Sí, está siendo muy rico. No importa, está tan loco porque se corta que... ¿Algún personaje con el que te hayas sentido identificado, huevo? ¿Cómo se llama? El manager de... ¿cómo se llama ese anime? El Master. De la Furries. No, de la Furries. Es un huevo. De Jobby Rock. Ah, ahí está, yo voy a errar. El loco ese. Bueno, ¿por qué? Porque tienes a tu cargo una banda de lolis. Loli Furries, a ver, ¿qué más quiero? Bueno, yo sí hubiera hecho un gran papel en los zapatos de Producer Sun de Idol Master. Embarazar a todas, no es parte de ser un productor. ¿A qué no? Un productor de niños. Vamos a producir. Bueno, a ver, un personaje, otra cosa que nos hemos sentido identificados. Y ahora me siento un poco identificado con... No, con nadie. ¿Hay algún personaje que no quiera trabajar? ¿Quién está todo el día tirado? Varios, ¿eh? Haku. Ah, sí. No, pero Haku es muy paja. Yo no soy tan paja. No, bueno, sí, sí, a Haku le da paja existir prácticamente. Eso sí, vos. Creo que hasta cierto punto sería Eso digo yo, pero no lo ves. No, mira. esa serie no va a salir adelante hasta que Haku admita que es un paja y que tiene que hacer algo en la vida. Capítulo 6, todavía no conquistó un país. Y volvió. Nati apenas si tiene un trabajo decente. Tenés que ver el capítulo 6, te van a empezar a pegar los feeling por todos lados. ¿Qué tiene que ver? No hizo nada. Es un paja, nada más. Bueno. Pregunta 5. Si Kami Kamote les regala el DeLorean de Marty McFly y les pide que viajen al pasado o futuro para evitar o avisar algún suceso, creación o hecho en particular respecto al anime, ¿cuáles serían? Por ejemplo, matar al creador de Boku no Pico. Kami Kamote no acepta el viaje en el tiempo. Por ejemplo, matar al creador de Boku no Pico. Por ejemplo. Si matas al creador de Boku no Pico, lo más probable es que crees algo peor que Boku no Pico, que es lo que siempre pasa con estos viajes en el tiempo. A ver. Yo creo que mataría a Akira Toriyama, nomás después de que terminó Dragon Ball. Sí. Para que no jodan más y no rompan más las pelotas. Ahí al toque saldría Dragon Ball de Movie. Again. No creo. No sé, lo peor que posiblemente sí, no sé. Ah, carajo, mierda. El problema es que entonces así no existiría tampoco la razón por la que tenga que dejar el tiempo. Bien. Otro más. A ver. Bueno, ¿y vos, huevo? A ver, ¿cuál es la pregunta? Si tuvieras que viajar al pasado o al futuro. Al futuro. Para evitar eso. Me iría al futuro a ver de acá a unos 30 años cuando saque Index 3. Cuando sale el Oculus Rift. Para avisar algún hecho o suceso, supongo. ¿Es eso o lo vas y volvés para spoilear el final? También, lo haría. Bien, puede ser. Entraste al final. Un espía industrial. Bien. Bueno. Bueno, continuando con la nostalgia de Gundam, pido por favor que pasen el segundo ending de Gundam Double O Friends. Stephanie, todo esto a propósito de que esta semana me vi la primera temporada. Y carajo que estuvo buena. Así que H, espero que me digas si su segunda también es. Obviamente que siga así, no mire, después no mire la película. Así te quedas con lo bueno que era la saga, la saga Dobro. Aunque bueno, la película también forma parte y es canon y bueno. Pero no la recomiendo. Sin más que decir, aguante. Toco Nome-chan y su Virgin Road. Ah, de Valkyrie Drive. Okay. Bueno, vamos por un tema y seguimos con la sección de videojuegos, supongo. Vale. Vamos con entonces un tema de Sakurako-san o Hashimoto Niwa Shitai ga Omateiru. Se titula Dear Answers. A ver. Y también va a querer ir a la sorte. Eso, que persona se cae, Gabo, Gabo. Fue recargado con huevo. Yeah. Sí. Sí, estamos ahí. ¿De qué nos vas a hablar? ¿Qué hiciste mientras naciste? Además de una banda de Lonely Surrey. Se robaron. Esto todavía está en proyecto. Todavía. Falta agregarle más integrantes, pero aproveché bastante, conseguí bastante juegos para el PC Vita, que lo tenía un poco empolvado. De ahí probé varios betas, me llegó el beta del, ¿cómo se llama este? Del Battleborn, que es un tipo sin Team Fortress 2 mezclado con MOBA. Está bueno, pero lástima que salió junto con el Overwatch, que está mejor y se ve de reputa madre. O sea, entre los dos, me quedo, el Overwatch de Blizzard está de reputa madre. Lástima que van a cobrar, no va a ser un juego free to play como se esperaba que fuera. Se cobran $40 por el juego. Y ya, primero que todo, esta reseña la he preparado a la volada, Sí, por acá todo es de volada. Después hablamos del Fallout. Es Fallout, es... Mira, tres, al tercer de Fallout ya tiene el modo desnudo. Listo. Tardaron tres días. Sí, tardaron tres días en hacerlo, ¿eh? Bueno, ¿qué les traigo hoy? Bueno, ya que estos meses he estado aprovechando bastante el PC Vita, sí. Le voy a hablar de un... No solo de un juego, sino vamos a decir ya de una franquicia, que se puede decir. Es una de las cuales fue un motivo fuerte para que yo comprara el PC Vita. Otra vez reivindicando la Vita. Bueno, es un gusto muy personal. Un juego de misterio y caracterizado por tener su sangre rosa. Esta semana les traigo Danganronpa 1, Danganronpa 2 y lo que sería Danganronpa Another Episode. La garompa y la garompa, te la corto. Bueno, empezando con que este juego, pues, bueno, le da cuenta ahorita con tres títulos. Salió el primero para el PSP en el año 2010. Luego salió la secuela el 2012. Actualmente ya existen ports de ambos para el PC Vita. Y el último, que es el Danganronpa Another Episode, que sería, pues, no es una continuación del 2, es más bien como un 1.5 por ahí. Bueno, ¿de qué trata? Bueno, más que todo es un juego de estilo de novela, una novela visual de misterio con agrega ciertos minijuegos, llámalo también simulador social, porque eso también lo parte que tiene. Y pero simulador social hasta cierto punto, pues. Sí, bueno, para la versión de PC Vita sí le agregaron un simulador social a ambos juegos. Hablando de simulador, vi la nueva actualización de Yandere Simulator. Uy, le han agregado un montón de cosas. Donde cuando le meten, ahora encima que puedes controlar después a otro personaje. Ah, claro, después hay varias formas, puedes chantajearlo, sí. Puedes secuestrarlo para lavarle el cerebro. Me encanta el final que tiene cuando se quema a alguien. Qué buen camino estás en ese juego. Está yendo demasiado bien, quizás. Sí. Quizás esa es la verdadera realidad de las máquinas. Quizás. Bueno, tu tostadora no te quiere. Volviendo con esto a... A la par con el juego, pues tenemos una versión, el anime, que no me acuerdo exactamente cuándo salió, pero si no me equivoco es 2012. Puede ser, no me acuerdo, pero bueno, ahorita te lo digo. Aparte, bueno, el anime, que es la adaptación del primer título, 2013. 2013 salió. También hay lo que son las novelas ligeras, oficiales de la serie. Si no me equivoco, cada juego tiene una, más otra más que sacaron por ahí. Todas se encajan como novela visual, excepto el Another Episode. No, o sea, me llevaron a novelas de novelas sí, meramente AMV. A leer. Solo texto. Mangas, doujins, ya saben. Bueno, Danganronpa nos pone en el lugar de la academia, vamos a llamarla la Academia Pico Esperanza, la cual pues tiene como objetivo juntar a los más grandes talentos de la humanidad. Y el único requisito para poder entrar a esta prestigiosa academia es pues ser el mejor en lo que haces. Siendo el mejor en lo que haces, te da el título de Ultimates, que para ser más ligera la comparación, vamos a decirlo Super. Por ejemplo, pues si eres un mejor guitarrista, pues considerarte el super guitarrista en esta academia. Y también pues considera actividades como, qué sé yo, Si eres el más friki, pues considérate super friki y ingresa a la escuela. Bueno, en el primer título tenemos como protagonista que sería Makoto Naeki, un chico normal, sí, sin talento especial. Y él solamente ingresó pues porque dentro de una lotería de entre millones de personas él salió escogido, así que como así le escogió una lotería, pues te vamos a dar el título de super sortudo. Sí, porque la suerte es una habilidad. Es la que tiene. La suerte es una, tiene 99 en todo. La suerte es una habilidad, gracias. Es un fallo, pero no sé si suena bien. Al menos en el Ragnarok creo que sí. Y pues Makoto ingresa, pero justo el primer día de clases, al abrir las puertas, siente un mareo, cuerpo de la conciencia, y al despertar está en un salón de clases donde las ventanas pues están selladas y lo que parece ser como que no hubiera aún lugar donde salir. Junto a él están alrededor de 15 estudiantes más. No pasa mucho tiempo hasta que aparezca el antagonista por excelencia de esta serie, el Monokuma. Pues un aparentemente un oso de peluche, un poco más, digamos de entre medio metro de altura, el cual se autoproclama el director de la escuela y les propone, pues, no les propone, les dice que están parte de un juego donde para poder salir van a tener que graduarse. Pero graduarse implica matar a alguien sin que el resto te descubra. Es como Tom Clancy. Pues las reglas son simples. Si ocurre un asesinato, todos van a tener una cierta cantidad de tiempo para pues analizar, buscar pistas, y luego todos se decidirán en un tribunal. Si la mayoría elige al culpable, pues el culpable será ejecutado. Pero si la mayoría falla, todos serán ejecutados menos el culpable. Y saldrá libre. ¿La haces bien o cagaste? ¿Y cómo tu super habilidad de super suertudez es la que y que encima te proclamaron, no fue la que tenías? Es la que digamos te lleva. Digamos te ayuda o te favorece en este caso. En realidad en nada. No, nada te ayuda. O sea, nada, porque según la mecánica del juego, el que tiene que tener suerte sos vos, no el personaje principal. Sí. Porque o sea, estás ante otros personajes como la super luchadora, la super nadadora, la super programadora. ¿Y el super nadador cómo aporta al misterio del asesinato? En realidad depende de donde esté tirado. Claro, o sea, si la habilidad de cada uno pues te puede dar una pista sobre si es que lo mató o no. Algo interesante de Danganronpa es que es como que tú buscas las pistas y llega un punto que ya más o menos te haces la idea de sí, ya sé quién es el culpable. Sí. Pero justo cuando como todo indica quién es el culpable, como que algo te dice, pero ¿te acuerdas esta pista que encontraste que parecía insignificante? Sí. Mira, te da vuelta todo. Te da vuelta todo lo que tú tenías planeado. Entonces sí, ese juego tiene bastantes giros de trama. Bastante giros de trama. Algo así con que hay que tener cuidado con esta serie es no te encariñes con ningún personaje. Sí, no. Lo más probable todos es que todos quieren ser David Cage y matar a todos. Acá no es que como tú eres el negro vas a morir primero. No, acá el negro puede salir libre y nada, y es libre. Y bueno, más o menos en la historia pues todos deciden pues que nadie va a querer matar a nadie. Porque, ¿sabes qué? Pues si todos se ponen de acuerdo en no matar a nadie, pues somos gente secundaria, nadie mató nunca a nadie, así que ¿qué puede salir mal? Sí. ¿Qué tenés que decir ante una operación peligrosa? ¿Cómo el nadador puede matar a alguien? Lo puede ahogar. Nada, tan fuerte que lo Todo super estilo libre. Todo sería, pues, digamos, tranquilo hasta que Monokuma decidirá incentivar a las personas. Mostrándoles, pues, digamos, un video a cada uno. Mostrándole, pues, bueno, no se sabe lo que se le muestra a cada uno. Por ejemplo, al protagonista le muestran su familia, una imagen de su familia, y al rato siguiente la imagen cambia y está toda su casa destrozada, ¿no? Como que indicándole que su familia ha sido secuestrada, ¿no? Sí. Y así a cada uno, entonces ahí es donde empieza el deseo de salir, y como que la única forma de salir es matando a alguien. Los manipula para que maten. Las matanzas irán saliendo poco a poco. Como les digo, no se encariñen con nadie. Más o menos, si ven el anime y dicen, oh, que este personaje está... me encanta este personaje, cuidado, puede morir. Es propenso a la muerte. Bueno, para no entrar mucho en spoilers, bueno, la historia va a continuar hasta que logren no solamente resolver los misterios de las matanzas, sino resolver el misterio más grande. ¿Quién es el que los encerró ahí? ¿Qué está pasando? ¿Y qué les espera afuera, ¿no? El segundo título pues toma una mecánica bastante parecida, salvo que en vez de ser estar atrapados en la escuela, están en una isla. Mejor dicho, es un conjunto de 5 islas, donde el personaje principal es... se me fue el nombre de ese personaje... Hajime Hinata. Hajime Hinata, un chico normal, el cual igual va a entrar su primer día de la escuela Pico Esperanza, todo emocionado, y al entrar a la puerta pues se le nubla todo, ahora despierta, no sabe dónde está. En este caso es un poco diferente, ya que pues son igual 16 alumnos en una isla, pero en vez de ser guiados por Monokuma, aparece Usami, que es una coneja blanca así, al estilo de Monokuma. Bueno, en realidad su nombre completo sería Magical Girl Miracle Usami, porque es una chica mágica. Bueno, ella le dice... Es más explicación de la que hay en muchos lados. Sí. Bueno, esta pues, coneja dice ser su profesora y está en esa isla por un motivo de viaje escolar, de la cual nadie recuerda nada. Y lo peor de todo es que nuestro protagonista, si bien sabe que todos ahí tienen una super habilidad, él no, por un motivo no puede recordar qué super habilidad tenía. Ser fachero. super habilidad. No pasará mucho para que toda esa calma y tranquilidad se vea destruida por la llegada de Monokuma, el cual no solo destruirá Usagi, sino que la convertirá en un tipo de Monokuma rosado, y tomará control de la isla para comenzar con las matanzas, amenazando de que todos ellos han perdido sus recuerdos, todos ellos ya se han conocido antes. Pero para poder salir de la isla y recuperar sus recuerdos, van a tener que matarlo. Y la misma mecánica. Pues no mucho cambió entre la 1 y la 2 en realidad. O sea, los minijuegos de debate son casi lo mismo. O sea, cuando se tiene la primera parte, que es posible la vida diaria, en la cual puedes conversar con algunos personajes para mejorar unas habilidades que te sirven para algunos minijuegos. Luego sigue el evento principal, donde ocurre el asesinato. Tienes el tiempo para investigar, coger pruebas. Y una vez que tienes todas las pruebas que requiere el juego, entras al debate. En el debate hay pues algunos minijuegos, como el refutar los comentarios, en el cual cada uno va a estar diciendo opiniones. Y cuando alguien diga algo en lo cual tú puedes contradecirlo, agarras una pista y lo contradices, ¿no? Hay otros minijuegos que es un poco como que es tipo hay uno que es tipo el Audio Surf, creo que se llama este juego. Sí, el que de acuerdo a la canción te armaba la pista. Sí. Hay otras que vas a tener que completar la palabra para... O... Que por lo general esas son muy putas, sí, porque como está todo en romaji. No, pero la versión en inglés está todo en inglés. Sí, igual. Pero no. No ayuda, boludo. No. Es un juego jodido para jugar si no sos japonés. Sí, bueno, eso es cierto. Cuando jugué la primera, no la jugué en PSP, la jugué en emulador. Y ni siquiera era la versión oficial, sino era una versión de fans que la habían traducido y muy bien traducido en realidad. Ese grupo no llegó a sacar la 2 porque justo cuando la estaban trabajando, NIS anunció que iban a traer la 1 y la 2 en inglés. En realidad todo el juego está adaptado a inglés, por más que esté en japonés, o sea, no vas a encontrar ningún kanji en realidad en esta versión. Tienes también las voces en inglés, como también en japonés, como tú prefieras. Es que tiene que estar en japonés, se pierde mucho. Sí. El tema es que como el juego te pide leer tanto, entonces si no está en algo que perfectamente podés entender, se te pasan un montón de cosas. No, eso es cierto, sí me pasó varias veces, porque, y encima que a veces tú puedes ya sobreentender lo que está pasando, pero el juego te pide, como el juego es muy lineal en realidad, o sea, no hay finales distintos, no hay rutas distintas, el juego es muy lineal, vas a tener que usar, o sea, yo sé que con esta prueba le contrario todo, no. Vamos poco a poco, primero cuando dices con esta ahora, prueba. Por ahora perdiste una pierna. Sí. Así le digo. O sea, Danganronpa siempre. Todos los juegos de Danganronpa han tenido 5 capítulos. Y todos son iguales. O sea, lo puedes jugar 3-4 veces y no vas a cambiar la ruta. Todos van a, el que muere en el primer capítulo va a morir en el primer capítulo. Es una novela visual, así como una sola ruta. Sí, pero cambian un par de situaciones. Cambia lo que vas encontrando, un poco del final, un poco, no mucho. No, en realidad no. Es. Sí, sí. El primer Danganronpa no cambia un poco el final, o sea, cómo encara el flaco el final. Creo que lo de la bala extra pasa solamente si lo jugaste muy bien, si no. No te podría decir, solamente es así porque la pasé una vez. No te podría decir, pero el 2 sí la he jugado 2 veces. Y porque una porque la pasé, otra porque tenía que sacar los logros, sí. Y de ver qué tal había quedado el doblaje en inglés, que no estaba del todo mal en realidad, pero entre todos es casi lo mismo en realidad, es lo mismo, o sea, no varía. Lo bueno es que aparte de cuando pagas el juego desbloqueas modo isla, que eso sí es como un simulador social. Es un poco más como que tienes que hacer cosas, mandar trabajos a cada personaje. Muy interesante el juego, y un minijuego más que la verdad es así una pérdida de tiempo. Te mete muchas boludeces, pero bueno. Y pero un juego japonés está lleno de... Sí, sí, eso lo entiendo. Después te voy a contar un poco de lo Omega Quint, la cantidad de boludeces que tiene. Bueno, pero no hablo mucho, el 2, ya bueno, digo, se rey en la isla, tiene el motivo de la pérdida de los recuerdos, y tú, bueno, que obviamente que eres el que no te acuerdas de qué el talento tiene. El motivo de la pérdida de recuerdos tiene el personaje este que emula al... ¿cómo se llama? Al coronel del Kentucky Fried Chicken, pero de pendejo. Sí. Yeah. Y lo peor, como tú no tienes recuerdos de tu talento, pues eres como que el más sospechoso. Digo que me gustó porque bastante. Porque soy latino. Es porque soy latino, ¿no? Es el mejor. That's racist, latino, man. Es el mejor de los latinos. Creo que esa es la gran habilidad. Bueno, entre los talentos que tenemos en este juego, pues tenemos como el super Yakuza. Está bueno, el mejor talento de todos. Sí. Por ejemplo, el super mecánico. El super criador, sería por ser el creador de animales, aunque tiene Chunibyu. Y bueno, por eso están buenos. ¿Cree que los animales le hablan? Sí. O sea, tiene ese equipo de hámster que son como que las cinco pesadillas del infierno. Uemaru y los Uemarus. El último cocinero. Hasta ahí lo ves la super princesa. Shokugeki que no somos. Le decime que la super princesa está interpretada por Riku y Mia, porque si no, no da. Sueño nomás. Yo. Y como tercer juego, pues tiene el. Vamos a ir al Danganronpa Another Episode, o conocido como Danganronpa y las chicas de la desesperación. Esto es. Como le dije, es el 1.5. Sí, es el más raro de todo. Sí, porque esto es otro título de juego. Como le dije, es el 1.5. Está entre la. O sea, mira. Y eso, yo me arriesgué porque primero conseguí el Another Episode y luego me conseguí el 2. Y, o sea, dudé, ¿no? Porque como este salió antes, no va a ser que me spoilee algo de la 2. Sí. Lo jugué. Sale un personaje de la 2. No sabía tampoco si era después o antes. Luego de jugar la 2, llena los cabos. Y no, o sea, me pareció mejor lo haber jugado así. O sea, por cronología. Y aparte porque como acaba la 2 y te quedas como que... Ah. Ahí te termina de caer el Monokuma. Y bueno, este juego es un tipo ya, vamos a decirlo, un shooter. Un shooter especial porque... Sí, el shooter sí. del megáfono. O sea, tienes un arma con forma de megáfono que manda ondas electromagnéticas para pelear contra los robots Monokuma. Para entrar un poco en la trama, tenemos a Komaru Naegi, que si se acuerdan, bueno, el protagonista la hermana del protagonista del primer juego, pues, por el apellido y por el cachito que tiene en el pelo, los dos. La joven. Esta vendría siendo la super hermana. No, es prácticamente normal. No sé nada, es una chica normal. Es la super gritona. Está Imoto. Está el Loli. No, es, bueno, comienza la historia que. Bueno, ya está. Taiseki. digamos que Komaru está pues encarcelada en su cuarto. En un cuarto. No, no es su cuarto, es un cuarto y ella no sabe dónde está. Ya lleva, según ella habla, se puede estimar que ya lleva más de un año ahí. Lo único que le dan es comida, no sabe nada del exterior. Hasta que un día, pues, escucha unos ruidos. Ella cree que han venido a rescatarla. Y cuando la puerta se rompe, aparece un tan tan tan Monokuma robot. ¡Kuma Shock! Hola, bueno, ella logra escapar de ese robot. Se va a encontrar con un personaje. Vamos a decirlo para no spoilear, un personaje X. Nah, aparece en todos los videos quién es. Ya, bueno. Aparece pues uno de los sobrevivientes del 1. El cual le dará el megáfono para correr. Luego de pues un fallido escape. Ella es capturada por los robots Monokuma. Y no solo eso, es llevada contra, es decir, las mentes maestras detrás de todo el caos de los robots. Ah, sí, conocido, sí conocí al que está atrás de Monokuma. No, o sea, los Monokuma acá son robots, o sea, no, sí, no hay, no hay un Monokuma. ¿Conoces a lo que está atrás o...? No, esos son... No, te hablan de la persona como su mentor, pero no aparecen, ¿no? Sí. Digamos que este grupo es un grupo pues de chiquillos autoproclamados los guerreros de la esperanza, si no me equivoco. Sí. Los cuales están bien traumaditos. Tenemos que ellos formaban parte de lo que era parte de la academia, pero de una sección no muy conocida de primaria, donde tenemos al pequeño super, ¿cómo decirlo? Traumado. super mejor en educación física, al pequeño super escultor, a la pequeña super actriz, está el pequeño super experto en relaciones sociales, algo así era, una clase, y está la, esa sí no sabía la traducción en inglés porque era como que la delegada de aula, ¿verdad? Así la super delegada de aula, super mamadora, es la que es una que está en silla de ruedas y es como que la diosa entre los otros cuatro, porque es como que la es la que la venera, ¿no? Como que la que está, te das cuenta de comienzo como que esta es la que está más quemada de todas. Y bueno, cuando la capturan a Komaru, pues pequeña Hitler adolescente, le cuentan su plan, que es crear un paraíso lleno de niños, donde los adultos no existan. Para ellos los adultos son para ellos los adultos son demonios. No. ellos ven a los adultos como demonios y ella no es la excepción. Pero como no la quieren eliminar así porque sí, sino son niños y quieren divertir, le colocan un brazalete y la mandan pues a la ciudad para formar parte de un juego de cacería de demonios, en los cuales la que la logre matar gana. Bueno, tranquilo. Tranquilísimo. Y vale, pues Komaru, pues obviamente asustada, espantada, cae después del de una nave que estaba flotando sobre la ciudad. Se recibe un hospital, el cual es rodeado por varios monokumas. Y cuando ya está viendo ver su final, pues aparece un personaje. Vamos a llamarlo Genocider Jack, si no lo se llama así. Genocider Jack. Pues una famosa homicida en el mundo de la ropa, las cuales sus víctimas siempre son chicos guapos. Y es en realidad pues la doble personalidad de Toko Fukawa. Otra sobreviviente del primer rango de ropa. La y la cual depresiva. En realidad, bueno, es la más rara de todas. La más rara, la más emo. La que sabes que nadie me quiere, todos me odian, me como un gusanito. pero ella es conocida como la super novelista. Ha escrito más de 1000 libros, todos un éxito. Y tiene pues su otra personalidad asesina, la cual la llega a salvar a Komaru, no sin un motivo la salvó, ya que ella pues tiene el arma que le dio cómo decirlo, su maestro. Ella tiene una obsesión con uno de los personajes, entonces tanto es así que hasta puede oler la esencia en el arma. Y decide juntarse con Komaru para poder encontrarlo, ya que al parecer lo han capturado. Entonces, la historia se desarrolla con ellas dos. Pues, un extraño pacto lésbico. Sí. No. casi ya. Pero no tanto. Hablando además del juego. Tú controlas a Komaru, la cual con el arma megáfono. El arma cuenta con varias balas que, si bien al comienzo las tiene todas, te la malogran, y entonces tienes que ir poco a poco recuperando las balas que perdiste. Tienes, por decir, la bala de romper, que es tu bala principal con la que vas a destruye a los monokuma. Si le hacen el ojo rojo al monokuma, pues ganas una bala extra y lo destruyes de un golpe. tienes la bala de mover, que es la para activar este mecanismo, botones, este, motores, qué sé yo. Otra bala, pues tienes la bala de bailar, que ponen a los Monokuma a bailar. Esto sirve cuando te encuentras porque, o sea, aparte de los Monokuma normales que te van a atacar, hay tipos de Monokuma. Los Monokuma que tiran bomba, los Monokuma bestia, los Monokuma este bola de boliche, vamos a llamarlo así. Hay un Monokuma que es el Monokuma alarma, que si te ve, bota una alarma que llama a más Monokumas. Si tú pones a bailar ese Monokuma, todos los Monokumas se acercan a él. Y si tienes una bomba cerca, pues lo destruyes a todos. Por otra parte, tienes a Toko, la cual te acompaña, pero para activar su, por decir, su otra personalidad psicópata, usa una pistola, no, ¿cómo se llama? Una pistola paralizante. Taser. Un taser, ajá. Cuando haces el cambio, pues la controlas a ella, ella ataca con tijeras. Prácticamente no puedes morir en ese modo, pero tienes un tiempo que es la batería del taser. Del taser. Sirve bastante cuando, por ejemplo, tienes poca vida y vas a morir, cambias rápido para limpiar la zona. Pero, o también, por ejemplo, tú tienes una cantidad de, por ejemplo, de tu barra de batería, tienes 3 baterías. Si por un motivo tú pierdes tu última vida, te aparece un, por decir, una opción para salvarte. Así como tienes que presionar la X en el momento adecuado. Si la presionas bien, pierdes una batería, pero te salva, ¿no? Te salva este Toko. Igual, pues la historia tiene 5 capítulos. Vamos a decirlo, si bien el gameplay es un poco raro y es totalmente diferente de lo que es Danganronpa, maneja muy bien la historia, sobre todo dentro del contexto del universo. Te prepara en cierta forma para la 2, aunque no te vas a dar cuenta hasta que termines la 2, que ya te habían contado varias cosas ahí. Y vamos a llamarlo como no una compra obligatoria, salvo que pues te haya gustado en sí Danganronpa, porque como te digo, hay mejores opciones. Pero el tema es que si te gustó en sí Danganronpa, el sí, de hecho, medio que es, no sé si te va a gustar, es muy diferente. O sea, si te gustó la historia, mira, a la persona, a mí como me atrapó la historia de la 1, me llamó la atención la 2, me gustó el 3, bueno, el Honor de Pizza. No me pareció mal el juego, pero, o sea, solamente porque a mí pues me gustó la historia y me enganchó a jugar. No importa que el gameplay ya es un poco, el gameplay ni siquiera es complicado, o sea, varias partes del juego donde tienes que pensar un poco qué vale usar, me parece interesante, pero no es muy difícil, es muy obvio cómo pasar algunas partes. Por encima te dice, en esta parte tienes que usar esta bala y esta bala para pasar la misión. Tú puedes usar cualquiera, pero si usas esas dos, la pasas en 5 segundos. Y, o sea, y es muy obvio, o sea, no ahí te ponen retos para pensar, ¿no? Pero como te digo, no es nada difícil. No es nada complicado, ¿sí? No es nada complicado en realidad. Pero digo, yo la pasé bien jugando porque quería saber qué pasaba. O sea, cada capítulo te da un poco del universo, de algo más de lo que estaba pasando. Porque en sí, vamos a decir, un poco de spoiler. Cuando termina la 1 y los que sobrevivieron pues salen al mundo exterior, antes de salir de ahí se le da la opción de si quieren salir o si se quieren quedar, porque afuera, mientras ellos estaban pues matándose los unos a los otros, estaban siendo grabados y se estaba mostrando a todo el mundo la matanza de, por decirlo, de las personas que supuestamente eran la esperanza del mundo. Aparece un evento que se le conoce durante toda Danganronpa como la tragedia, que consiste pues en disturbios en todas partes del mundo. Una palabra clave en Danganronpa es desesperación. prácticamente la vas a escuchar a cada rato, como que la desesperación te controla, la desesperación te hace matar, la desesperación es lo que tiene que reinar en el mundo. Entonces, esta tragedia es la desesperación en todo el mundo, disturbios, matanzas por todos lados, gente que forma parte de este grupo, pues de que quiere que la desesperación reine, obviamente controlado por el que está detrás de todo en la 1. Y pues digo, el mundo está hecho mierda. Y en la 1.5 es una parte, o sea, una ciudad que más o menos se había salvado. Es una ciudad que estaba, por decir, una de las ciudades con la tecnología más alta que había. Medio que se logró salvar hasta que llegaron estos chiquillos y pues trajeron la desesperación en esa ciudad también. Sí, los chiquillos del demonio. El oso del. Digo, el culo del oso niño. Bueno, aparte, pues están las novelas. Que te cuentan más, pues tienes al Danganronpa 0, que son los sucesos antes de la 1. El Danganronpa If, que es un cambio, es como que una historia alterna a la 1, pero te cuento un poco de la vida de uno de los personajes claves de esa historia. De ahí hay unos cuantos más, el Danganronpa, hay una más, que son ya como que historias en paralelo. En la última conferencia de Sony que hubo en Japón, se anunció el Danganronpa 3, cuál va a salir para Vita también y para PlayStation 4. Sí, me olvidé mencionar que también que en el Danganronpa, en el Another Episode, si bien los Monokumas son generales, aparecen por decir dos tipos de Monokuma: el Shirokuma, que es el Monokuma blanco, todo blanco, y el Kurokuma, que es pues el Monokuma todo negro. Como digo, no es que, si bien tiene un gameplay por lo menos en la 1 y la 2, un gameplay bastante interesante, que sí te va a hacer pensar un poco en la situación y te va a poder sorprender, no termina, el juego es una mera novela visual. O sea, si lo vas a comprar más es por la historia que te cuenta que tanto por el gameplay, porque te das cuenta que los minijuegos en realidad son fáciles. Por más que si es que lo pones en modo difícil, como que un poco te complica, pero tampoco es no es el Dark Souls, nada de eso. Sí. Lo que te llama la historia. Sí. O sea, no, el gameplay no te va a complicar en entender la historia, en realidad. Bueno. Que a todo esto, sin dejar de nombrar el Dark Souls, esta semana me parece que el miércoles estuvo de oferta para Play en $5, una cosa así. ¿El nuevo? No, el primero. El primero. Bueno. Ahora sí, ya podemos hablar de Fallout. Dale, Fallout. Qué juego de putísima madre. Sí, qué mierda de juego, qué groso. O sea, lo estaba descargando porque no. Ya me faltan creo que 5 gigas. Me lo voy a tirar todo el domingo jugando. Pero más o menos ya vi cómo empieza. Y te digo que empieza de la puta madre. Sí, empieza muy bien. O sea, yo no avancé mucho. Yo llegué hasta minuto después de conseguir la Power Suite. Si esto lo esto en tiempo de juego es equivalente a si no hago ninguna boludo y voy derecho, en menos de una hora estás en donde estoy yo. Y en menos. Tú lo tienes en Play 4, ¿no? Sí. Bueno, a ver, sobre los controles de Play 4, lo que tengo que decir, el juego anda perfectamente. Que se ve mal mi culo, o sea, el juego tiene mejor gráfico que mi casa. Se ve del carajo. La cantidad de opciones que hay para hacer son pelotudísimas, pero pelotudísimas. No sé, si llegan a aplicar más cosas para hacer, no son de mierda, voy a hacer todo eso. No tengo ni la menor esperanza de poder terminar este juego. Yo creo que me voy a quedar en un costado fabricando casas. Pues ahora estoy remodelando el pueblo con chapa para que no me quede tan Villa Miseria. contar que en realidad el juego no tiene fin. Obviamente que tengo a mi perrito, que está resarpado. Me jode no cambiar, no poder cambiarle el nombre. Esto es muy previo, pues, todavía me falta acostumbrar a un par de cosas, pero el sistema del Pit Boy, si bien está mejorado, hay cosas que todavía no las termino de acomodar. Aparte el hecho de que, ya sé que los otros palos no tienen, pero digo, el hecho de no tener un... Bueno, sí, los otros sí lo tenían, pero no tener un mapa chiquito para orientarme me jode bastante la vida. Ah, tienes creo que el tipo brújula, ¿no? Sí, tiene la brújula, pero no tener así un mapa, yo me pierdo dentro del pueblo y el pueblo son 4 casas. Si me llegan a tirar en una ciudad gigante no voy a saber para dónde concha ir. Después, a ver qué puedo decir así, como que no sé, la cantidad de... Hasta ahora he juntado basura, he juntado armamento, he tenido de todo y esto recién arranca y sé que se pone re zarpado. ¿Y la historia que supuestamente que estás esperando? La historia es, estás antes de que caiga la bomba, sí. Sos parte del Bulk 111, te llevan con tu esposa y tu hijo John. Sí, eso lo vi. Invitamos la parte del tráiler que ya vimos. Sí, bueno. Hay una parte importante ahí. Se llevan ahí, cae la bomba, no sé qué. A tu esposa le meten un corchazo, por algo que vos no sabés. A tu hijo se lo secuestran y vos salís afuera para ver qué onda. Con una mínima esperanza de encontrar a tu hijo porque una loca te dice que puede estar vivo. Ah, sí. Cabe decir que, o sea, te congelaron 200 años, o sea, estabas 200 años después de la caída de la bomba. Y hay información que no, yo no quise revelarle a la gente del pueblo de dónde vengo o hace cuánto que estoy o qué, pues no confío demasiado en ellos. Algo de lo que Fallout siempre ha hecho es que, o sea, cuando te dice que es un mundo abierto, o sea, Fallout es el ejemplo perfecto de lo que es un juego de mundo abierto. Porque, o sea, si tú decides ir o no, pues sí o sí va a afectar en algún punto de la historia. O sea, digo, en el Fallout 3 tú podías prácticamente explotar una ciudad entera y todas las misiones que venían de esa ciudad desaparecían. O sea, un saludo a la ciudad de la bomba. O sea, si matabas al tipo en la radio empezaron a decir que solamente iba a pasar música porque el pata murió. No había nadie. O sea, y me imagino que en el Fallout 4 pues las cosas son más bueno, desde que lo han mejorado, aparte porque tienes lo de construir imagino que tiene con esto, también voy a aclarar con el tema de construcción. He visto para modificar armas, para hacer un montón de huevadas, hasta para modificar el power suit. Lo que todavía no he podido ver entre toda la mierda que he juntado y no entiendo por qué es... No tengo un arma melee. Sí, ya sé que hay. Pero... Sí tengo. Pero no es como algo muy importante. Porque yo que sé, tengo un cuchillo. Que es un cuchillo pedorro que encontré por ahí. O una mancuerna. Pero digo, con toda la basura de palos, de fierro que me encontró por ahí. Me sorprende que no me hayan dejado customizar un bate o alguna cosa loca. Que no sea directamente arma melee, sino de madera que haya ahí. Lo que sí he visto, un arma así bien loca, es melee. Es la espada, es como una espada, pero que está en llamas. O sea, es como si agarras un lanzallamas, la mezclas con una espada y tienes tu espada de fuego. Bueno, entre las boludeces que hay para hacer de construcción, de modificar todo el pueblo. Antes de que estuviera todo eso, estuve en la ciudad que está más cercana, paseando muy perro, viendo qué onda. Porque esto lo deben haber visto todo, esto de apenas arranca el juego, no estoy spoileando nada. Vos llegás al pueblo este y te encontrás con un grupo de sobrevivientes que se llama los Minutemen. Que son aparentemente gente buena que se juntó para hacer un mundo mejor. De los cuales cuando llegaron al pueblo había 20. Al otro día había 6 y ahora hay 5. Porque después de la cantidad de goals que hay dando vuelta y la violencia y las ratas gigantes y los mosquitos tamaño dinosaurio que hay dando vuelta en el pueblo, lo más importante del pueblo es que hay un Dead Claw suelto. En el, o sea, y el Dead Claw que está suelto no es un Dead Claw como el del 3, que era duro. Esto es un pedazo de Dead Claw que es durísimo de bajar. Entonces te dicen, la única manera de poder zafar de esta es, hay una power suit en un helicóptero, en un avión que se estrelló en el techo. Anda a buscar el core para ponérselo. Y el power suit viene con una minigun. Y bajá y con eso le vamos a poder dar pelea. A pesar de que la power suit está cagada a palo. Entonces vos peleas con una power suit cagada a palo. Con tu perro. Y un negro dándote asistencia desde el techo con un rifle sniper que falla la mayoría de los tiros. Ahora, yo cuando me subí al power suit no tenía mucha idea de cómo controlar todavía el juego. Había hace un montón que no jugó Fallout y con Justy es como muy raro todavía para mí. Y había partes de que todavía no me acostumbraba a cómo disparar. Primero tocaba y no disparaba. Daba puñetazos pero daba lento. No me acostumbraba a correr. O sea, cuando activaba la parte, digo, bueno, podía activar la parte del sistema automático de mira, que con eso sí sale, y con eso supuestamente le voy a sacar un montón al bicho, porque le voy a poder pegar en el cráneo, y le llenaba el cráneo de balas con eso y hacía dos tiros y tenía que salir cagando porque el bicho te mataba en tres golpes con power suit y todo. Y mientras tenía a mi perro que lo cazaba del cogote y lo revoleaba por todos lados, dijo, y la concha de su madre. Y yo estaba como, corro, le disparo dos tiros, corro, me meto en el coso, me curo, corro, me meto en el coso, me curo, le disparo, me curo. Y el perro así medio que iba, que volvía. Hasta que en un momento, ya le había bajado más de media barra, pero todavía estaba lejísimo de poder matarlo en mi sistema. Y no podía encontrar la manera de dispararle, pues yo disparaba la mira y le disparaba el gatillo y no pasaba nada. Dije, la concha de tu madre, ¿qué mierda pasa con esto? Hasta que en un momento agarré y en un toque el perro se le prende al cogote al Deathclaw y lo tenía ahí y no lo soltaba, y en un momento el Deathclaw lo agarra contra el piso y lo estrola contra el piso, y a pesar de que no estoy seguro, pero me parece que no se puede morir, pero quedó recontra malogrado el pobre. O sea, quedó con las patas sentadito, que no se podía mover, todo sufriendo. Y ahí me pegué una calentura. Ya con nada de vida agarré la ametralladora así. ¡La concha de tu madre! ¡No toques a mi perro! Y le batí fuerte al gatillo hasta que en un momento arrancó y arrancó la minigun de golpe. Y empezó. Y dije, ¡ah! Así funciona esta mierda. Oye, primero tiene que Y lo arranqué a repartirle fruta, pero de todos colores al bicho, y le gané de pedo, pero me metí por calentura, le gané. Por calentura y por no saber jugar. Pero en los primeros momentos del juego te digo que desperdicié un montón de recursos por no saber dónde estaban los controles. Ay, me bajé el Pitboy para celulares y si bien es muy cómodo, no quita el hecho de que vos tenés que andar mirando el Pitboy, mirando a pantalla. Creo que la parte donde más te ayuda es cuando estás en la visión de tercera persona y tenés que equiparte una armadura. Pero al margen de eso, no es tan útil como uno pensaría o desearía que fuese. Para ponerte armadura y para activar medicamentos. Para todo lo demás, no creo que el Pitboy sea muy útil. Eso debe conseguir una banda de batería. Sí. Bueno. Pero es un juegazo. Juega. Saludos para él. Bueno, vamos con una promo y volvemos para cerrar. Pero ya es medio tarde. Vale. Hobbies y zombies. Los hobbies zombies aparecen en un viaje por el tiempo en su propia época. Pisaron el acelerador del salto cuántico y desaparecieron. Despertaron para encontrarse atrapados en el pasado, enfrentándose a podcasts horrorosos que eran de ellos mismos, impulsados por una fuerza desconocida a cambiar la historia y mejorarla, Sus únicas guías en este viaje son sus invitados, unos escuchas de su propio tiempo que aparecen en forma de hologramas que solo los hobby zombies pueden ver y escuchar. Y así, los hobby zombies se encuentran saltando de vida en vida, esforzándose para lograr un podcast que no salga mal, esperando que cada vez que den un salto, ese salto sea el salto a casa. Hobbies y zombies en el tiempo, con las actuaciones de Jack, Dan y Kut. Encuéntralos saltando por el tiempo en hobbyzombies.blogspot.mx. También estamos en iVoox y en iTunes. Llegamos al final de Persona se cae, Gao Gao, programa número 30. Poderoso programa número 30, que no es el 350. Edición 348. Edición 348, que por fin salimos después de un mes de no hacer nada. Bien. Bueno, algo que tengas que decir antes de que nos vayamos y probablemente quizás no te veamos la semana que viene. Eso es más probable. ahorita, bueno, esta temporada me encuentro traduciendo. Rakugai no Kishi Calvary. Bien, arrancaste bien. Aguante Estela. Y bueno, de esta temporada creo que es lo que estoy viendo más. Recién me estoy poniendo el día con la segunda temporada de Yuru Yuri. Aguante la araña. Sí. Toshi no Kyoko. Nuestro medio de comunicación. Cada vez es más evidente que Rol es día. Sí, sí. Me encantó con lo de no vivo aquí todavía. Nuestro medio de comunicación son personasekai.blogspot.com, personasekai@gmail.com. Pueden seguirnos en Twitter en @personasekai y visitar el Tumblr. Sí, suscribirse en el grupo de donde, donde pueden aprender un poco de biología y de cuidados maternos por parte de. No, y vos cuidate que acordate que tenés que estar bien para el miércoles. Vamos a ver, si los estudios me dan bien. Obviamente. Si el Fallout, si el Fallout no le consume si te vida. Toda la mañana, obviamente que te vas a hacer más mierda todavía. Pero tengo que construir un pueblo y salvar gente. No, no tenés que construir el pueblo. Vos sos un idiota que crees que tenés que construir el pueblo. Vos podés irte ya si quisieras, pero no lo haces. Pero los Minutemen, boludo, no necesitas una casa, no necesitas una casa. Sí, sí, la necesito porque llueve y te da la radiación y sabes cómo te agarra. ¿Nunca has estado en un apocalipsis postnuclear? Ah, sí, gente, eso sí, cuídense de la lluvia y de la niebla verde que sí te matan en este juego. Bueno, algo más que tenemos que decir hasta que nos vayamos la semana que viene. No, tengo muchos informes para subir. Supongo que será hasta la semana que viene. ¿Vuelvo algo más? No, yo hasta el próximo milenio, cuando me vuelvan a invocar. Bueno. Supongo que no. No, nos vemos cuando salga el DLC multiplayer del Fallout. Ah, ¿todavía no tiene multiplayer? Ah, si el Fallout no tiene multiplayer. Lo que tiene es. No tiene fin, o sea. No tiene límite de nivel. O sea, no podemos asegurar que cada uno no está en una dimensión diferente o en una esquina diferente del mapa. Bueno. Entonces, nos iremos escuchando el ending de Prison School. Sumi Bakuki Oretachi Nasanka. Bien. Supongo que será la semana que viene entonces. Sí. Se pueden escuchar todos los viernes a partir de las 7 y media de Argentina en mixer.com/personasekai-podcast. Open ese podcast donde sí van a llegar y van a llegar más rápido y obviamente mejor. Pero vuelvo hasta la semana que viene. Sí, sí. Bueno, bueno. Así que bueno. Entonces, a vos te veo figuritas. Vaini. 腰に踏ん張ってバカ野郎って吠えてみせる。さっきより少しは強くなれそうだ。不可抗力で不可抗力青春は似たようエンドレス。壊れても倒れても大丈夫です。 Hey, hey, love, say 負けるかよ、ボリバー。 好きと言いたい、今すぐ言いたい、おはようさえも言えてね。 僕も男の子だからね。